En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a empezar esta noche con un estudio, citándolo, un estudio científico cuyas conclusiones creo que son de gran interés, porque forman parte de las vergüenzas del mundo, de enseñarlas, de levantar las faldas a nuestro tiempo. Lo hace todo la Universidad de Yale, en Estados Unidos. El objetivo era saber cómo influye en la mente Internet cuando convertimos a la red en algo así como en Dios, que lo sabe todo y que todo nos lo da. El resultado es casi sobrecogedor, porque en los experimentos, que se realizaron cientos de veces, se llegó a la conclusión de que las personas que consultan algo a Internet incorporan la respuesta como si fuera de ellos, que se la apropian. Se usaron dos grupos, uno consultaba a Internet las dudas y el otro no. Uno usaba las nuevas tecnologías mientras que el conocimiento al otro le llegaba de forma más convencional. Tras el estudio, los científicos concluyeron que las personas que obtenían su conocimiento a través de la red se creían, en muchos casos, poseedores de más inteligencia y más activos mentalmente, aunque el conocimiento no fuera incorporado y no formara parte de un aprendizaje ni se asumiera estructuralmente. Es decir, que consultar a San Google puede hacernos creer que sabes lo que no sabes y, lo peor, que te hace dueño de ese conocimiento. Según los resultados de esta investigación, la telefonía actual, gracias a los smartphones, acrecientan esa sensación. Indudablemente, decían, los beneficios del mundo digital son enormes, pero también alertan, y atención, que esto es un aviso a navegantes, nunca mejor dicho, que pueden hacernos creer lo que no somos, lo que no sabemos y, sobre todo, lo que no hacemos ni creamos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4, un programón que tenemos por delante, 2 horas y media, con los siguientes contenidos. Vamos ya con nuestro sumario. El primer destino es un viaje en el tiempo, a 2000 años atrás. El imperio más poderoso de la época, Roma, puso su objetivo en la península ibérica. Pensaban que iba a ser cosa de coser y cantar, pero se encontraron una resistencia inmensa, aguerridos luchadores, defensores de su tierra. La resistencia contra Roma y sus peculiares características es el tema de la portada de la revista Historia Diviere Vieja, y el autor de esa investigación es uno de los nuestros y estará hoy con nosotros, Juan José Sánchez Oro. Nos va a hablar de celtas, de Viriato, de Numancia, la resistencia de los hispanos contra Roma, el primero de nuestros temas. Exploraremos más historia en busca de la primera médico del pasado, de la primera médico de la historia. El misterio llegará de la mano de Lorenzo Fernández y de Manuel Carballal. ¿Os acordáis de Los Ángeles de Paiporta? Ocuparon una enorme atención mediática. Luego no se volvió a saber de ellos hasta hoy, porque hoy los vamos a recordar aquella singular historia en las crónicas del misterio. En el cine, en el callejón del escribano, Caza al enemigo, la película que va a ser la crítica esta semana. Sabremos también de qué se ha hablado en el Congreso Objetivo Bienestar con Laura Falcó Lara. En nuestra biblioteca, ella ha sido la organizadora de este acto Objetivo Bienestar, el Congreso. Además, en azul y verde le tomamos el pulso al planeta y Martín Espósito nos contará lo último del Coto de Ñana, del algarrobico, de ese hotel construido en la costa, de los vertidos en Canarias. También en clave científica, en Eureka, os vamos a presentar a los primeros peces de sangre caliente que se han descubierto. Sí. Y en materia reservada nos proponemos desvelar secretos, secretos de Estado, los que quedan guardados bajo tres en llaves. Alguno de ellos se ha conocido gracias a recientes desclasificaciones, pero ¿dan a conocer todo? ¿Hay alguna intencionalidad en aquello que se da a conocer al público y en aquello que se mantiene en secreto? Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas noches, Bruno. Miles y miles de documentos son catalogados diariamente como secretos en todo el mundo, alegando la necesidad de que hay que proteger la seguridad nacional. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de esos documentos deberían desclasificarse cuando la opinión pública de cada país así lo exigiera para conocer la verdad? Solo cuando excepcionalmente interesa a los líderes, a los políticos en el poder, ven la luz. En otros casos se exige que pasen 30, 40 años y en algunos países como España, atención, jamás, sí, jamás, nunca, jamás nos enteraremos de nada. Luego lo demostramos. Y la red en internet con Almohadilla Rosavientos, que es nuestro hashtag. Insistimos, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos. Ahí podéis decir todo lo que queráis y felicitar también a Fernando Rueda, que acaba de ganar Eurovisión. Y nos va a cantar ahora pues la canción con la que ha vencido. No sería menos, me da esa vergüenza. Y por supuesto, concurso, las primeras pistas de esta noche nos las ofrece Silvia Casasola. Yo sí que estoy contenta con quien ha ganado Eurovisión. Bueno, primero felicitamos a Durne, guapísima, lo ha hecho muy bien. Pero el pedazo sueco que ha ganado Eurovisión, bueno, tenemos aquí... Te refieres a mí. La primera entrevista, exacto. El primer medio en el que va a estar es La Rosa de los Vientos, porque está aquí con nosotros. Y hablando en español, además. El público femenino de Onda Cero, estamos revolucionados, eso le decimos. Así que nada, felicidades, a ver si Onda Cero consigue traerlo aquí a España y le hacemos una entrevista. Mans, se llama Mans, no sé si será Manso, pero se llama Mans. Bueno... Hoy tenemos tres personajes de ficción. Los tres fueron creados por la misma escritora de origen nórdico. Ella se los inventó para paliar la neumonía que padecía su hija. Dichos personajes triunfaron en la televisión y hoy en día forman parte de la infancia de muchos de nosotros. Seguro que tú, Fernando, sabes quiénes son. Vamos a escuchar esta pista sonora. Hola, amiguitos. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estos tres personajes y por qué su principal protagonista ha sido noticia esta semana. La 1:38, almohadilla rosavientos en Twitter comienza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Roma fue uno de los imperios más grandes que jamás hayan existido. Donde entraron, se quedaron. Borraron las huellas del pasado, menos aquí, menos en la península ibérica. Donde se encontraron guerreros aguerridos, combativos, dispuestos a dejarse la piel. La resistencia fue feroz. Hubo episodios sangrientos, muerte y desolación. Ocurrió hace algo más de 2000 años y es uno de los episodios más importantes que jamás hayan existido y sobre los que se haya escrito. Un periodo que conoce a la perfección nuestro invitado, nuestro gran JJ. Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Hola. Historiador, está en este programa, mañana lo escucháis en la tertulia, y uno de los grandes estudiosos de este periodo, hace algo más de 2000 años, y nos preguntamos, ¿de verdad fue tan feroz la resistencia para calificarla como tal, como la resistencia? Pues, hombre, yo creo que sí, que realmente tuvo una serie de momentos muy épicos que son bastante conocidos, yo creo que a nivel popular, porque forman parte de eso que se suele denominar como la identidad de España, ¿no?, de la historia de España. Episodios como los de Sagunto, aunque no fue propiamente contra los romanos, sino que fue un poquito antes contra los cartagineses, pero luego, bueno, tenemos los famosos episodios de Numancia, por ejemplo, el famoso también caudillo Viriato, ¿no?, de Lusitania, que tantas luchas también y disputas se han producido a un lado y a otro de la frontera por tratar de atribuirse la paternidad de este caudillo Viriato. Tanto quieren hacerlo que haya sido radicado pues en Portugal o también que haya nacido en España, aunque es un poco absurdo porque, bueno, en aquella época, por supuesto, no había las fronteras que hay hoy y, por lo tanto, este tipo de disputas desde el punto de vista historiográfico no tienen sentido. Pero al margen de lo que serían propiamente lo que son estos episodios, que tienen realmente su carácter importante, de realmente se tuvieron que emplear muy a fondo los romanos para poder conquistar la península ibérica, y sobre todo en un periodo muy concreto de años, que son los que se suelen denominar las guerras celtibéricas y las guerras lusitanas, es cierto que luego ya sobre esa base, sobre ese sustrato histórico, sobre esos acontecimientos, se ha creado también bastante mito, ¿no? Y se le ha querido sacar bastante provecho, hasta el punto de que en muchas ocasiones se ha distorsionado realmente lo que pudo haber pasado allí. Pero es cierto también que este mito ya fue creado por los propios romanos. Los propios historiadores romanos trataron de sacar un poco tajada a esos acontecimientos porque era una manera de poner en evidencia a sus propios políticos, ¿no? Ahora estamos justo en plena campaña, bueno, ya no, ya hemos terminado la campaña electoral, ¿no? Pero en comicios electorales, y la manera que se estaba resolviendo la guerra en la península servía también de ejemplo para, bueno, poner en evidencia a determinados mandatarios de la República Romana. O sea que, como vemos, esto de usar la historia, ¿no?, de arrimarse un poco el asco a su sardina, no es una cosa que sea tan reciente como nos parece, sino que ya incluso cuando estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, también se producía. Es decir, que la propaganda se produce incluso hace más de 2000 años, en este caso, porque también ha existido en tiempos más recientes, en la época de la dictadura, se quiso crear una imagen un poco identitaria de aquello que había ocurrido, que fue mucho y muy importante, pero quizá no hubo esa unidad que nos han dibujado. Hubo muchos pueblos que fueron invadidos por Roma, y bueno, cada uno defendió lo suyo. Es que, curiosamente, lo más interesante sería que el propio concepto de Hispania es un concepto que viene de fuera. Es decir, los pueblos, las etnias que estaban viviendo aquí en la península eran, por supuesto, un auténtico mosaico, no tenían un concepto de lo que era la península ibérica como unidad política ni como identidad, y por lo tanto son desde fuera, cuando se produce la invasión y se produce lo que es la absorción de toda la península ibérica y la estructuración por parte de los romanos, es cuando se crea el concepto de Hispania. Aquí lo que teníamos era algo muy parecido a lo que podemos compararlo con lo que fue también la colonización de América. En América había, como sabemos, muchos pueblos que además estaban enfrentados entre sí mismos, y cuando llegan los españoles se producen unas ciertas unificaciones, ¿no?, y nacen los estados que ahora mismo tenemos, aunque luego han variado también algunas fronteras. Bueno, pues con la península ibérica viene a ocurrir lo mismo. Aquí había muchísimos pueblos de astures, vacceos, no sé, podemos decir los betanos, los lusitanos, turdetanos, cada uno además con unas fronteras muy móviles, muy variables. A veces estaban aliados entre sí, a veces estaban enfrentados entre sí, y es el gran elemento exterior cuando llega a Roma. Primero lo intenta Cartago, no lo consigue, luego llega a Roma cuando se produce la unificación y se crea el concepto de Hispania. O sea que será casi un poco como en la vida de Brian, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejaron los romanos o qué es lo que hicieron los romanos? Bueno, pues en este caso, construir ese concepto de Hispania, que luego, sin embargo, la Edad Media se fragmentó. Y bueno, no se volvió a recuperar porque ahí sigue Portugal, ¿no? Aparte. En la revista Historia, Historia de Iberia Vieja, publicas tú en su décimo aniversario el tema central, que es precisamente este, el de la resistencia, el de los opositores contra la invasión romana. Y ahí dices y hablas de cómo, aunque la fama se la han llevado los celtas, hubo muchos pueblos en la península. ¿Cómo podemos radiografiar la situación de la península ibérica por entonces? Bueno, pues lo que deberíamos pensar es que estamos ante una serie de comunidades muy diferentes. Se suele hablar de que hay como tres perfiles, aunque están también un poco cuestionados. Al norte lo que tendríamos serían comunidades muy variadas de grupos de origen más o menos celta, aunque quizás el factor celta también fue muy exaltado antiguamente, porque por ejemplo se asociaba con la cuestión aria, y entonces se quería también hacer la península ibérica como si fuera demasiado celta. Hoy se está revisando también ese concepto. En el centro tendríamos unas comunidades que se suelen denominar celtibéricas, y al sur tendríamos lo que serían iberos, pero iberos que también ya habían sufrido un gran proceso de colonización o de contacto con otras potencias del Mediterráneo. Entonces estaban ya desde época de los fenicios, desde época de los griegos, posteriormente con Cartago y con Roma, por tanto tenían ya un desarrollo tanto en el sentido social como económico que se emparejaba más con los grandes poderes políticos que estaban en el Mediterráneo. Entonces, como digo, luego lo que teníamos era ese gran mosaico de pueblos entre sí que a veces se aliaban, a veces no, y uno de los factores que sirvió un poco a vertebrar la península En un primer momento fue la guerra, una de las guerras púnicas. Las guerras púnicas, parte de ellas se desarrollan, tienen como campo de batalla la península. Las guerras púnicas se enfrentan a Cartago y a Roma, y evidentemente les pilla como espectadores, pero también como protagonistas a todos estos pueblos. Y estos pueblos tienen que tomar partido. A veces se van a posicionar a favor de Cartago, a veces se van a posicionar a favor de Roma, a veces van a ir variando las alianzas en función de los intereses, y eso es lo que va a hacer que poco a poco, como digo, se vaya un poco vertebrando lo que sería toda la piel de toro española, ¿no? Entonces, según tú, estos guerreros que comentan los historiadores antiguos, que eran tan apreciados y que prácticamente todos les querían contratar como mercenarios para que formaran parte de sus huestes, ¿no eran tan diestros, no eran tan guerreros a la hora de luchar contra las otras tropas, contra los enemigos? No, sí que lo son. Es decir, es cierto que son muy apreciados, se les contrata como mercenarios. Incluso en la propia península hay determinados pueblos que son contratados por otros pueblos. O sea, por eso digo que aquí lo que se suele hablar de geometría variable, ¿no? De una serie de una conflictividad muy abierta. Y los soldados peninsulares son muy apreciados en cualquier rincón del Mediterráneo. Llegan incluso a combatir en territorio griego. O sea, que son muy apreciados, es bien conocido. El problema está en que luego es cierto que se ha tratado de construir una cierta imagen del bárbaro en determinados momentos, que era leída no en clave, digamos, de crónica histórica, sino en clave interna, pero desde el punto de vista del juego político romano. Pero eso es muy habitual. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si vamos al mundo contemporáneo, es muy fácil que en los conflictos como, por ejemplo, los de Irak o los de Afganistán, tratemos de construir desde determinada perspectiva al otro, ¿no? Tratamos de construir al enemigo, pero no tanto para verlo en sí mismo, sino para ver qué papel puede desempeñar dentro de determinado juego político local, ¿no? Bueno, pues esto ocurre exactamente lo mismo en esta época, ¿no? Si nos vamos, no sé, por poner un ejemplo, quizás una de las figuras más mitificadas y que ahora está muy revisándose es la figura de Viriato, ¿no? Este caudillo lusitano, del que se decía que era una persona pues que había nacido como un pequeño pastor, prácticamente un hombre muy agreste, muy rudo, que se dedicaba a ser una especie de bandolero, casi una especie de Curro Jiménez, y sin embargo consiguió concentrar un gran ejército absolutamente imbatible, firmar tratados casi imposibles con los romanos. Y bueno, esa quizás esa imagen que se tiene, además de una persona muy comedida, que no le gustaba nada el lujo, muy sobria, se piensa que realmente está muy influida porque los cronistas grecorromanos lo que querían hacer era caracterizar a Viriato con estas virtudes, y dentro de un tono que se suele llamar estoico, dentro de la filosofía estoica, porque de esa manera podía servir de ejemplo a los propios políticos, ¿no? A los propios gobernantes de la República Romana, que se pensaba entonces por parte de estos historiadores y por parte de estos estoicos que habían un poco abandonado el rumbo de lo que eran las virtudes y la moral de la República. De hecho, una de las cosas que se piensa que luego, en clave también de los propios romanos, ¿no? Se piensa que acabó con la República fue esa pérdida de rumbo también, esa inmoralidad, esa corrupción, ¿no? Esa pérdida de los valores, que fue lo que arrastró hacia el imperio y que luego se pensaba siempre, se miraba hacia atrás como con nostalgia. Bueno, pues en una de las figuras que trataba de servir un poco de espejo de virtudes para los propios romanos era Viriato. ¿Pero a costa de qué? Pues a costa un poco de, como digo, un poco edulcorar o de maquillar lo que seguramente era un perfil muy diferente al que nos han transmitido las crónicas y que ahora muchos historiadores, estrujando bastante lo que son las fuentes clásicas, pues tratan de sacar, ¿no? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Fue tan desequilibrada como en principio por el armamento de uno y de otro? Lógicamente uno era un imperio más grande del mundo, los otros eran más, pues, diferentes pueblos. ¿Cómo se logró equilibrar esa batalla que dicen esas crónicas que fue feroz, que fue sangrienta? Sí, bueno, hay diferentes escenarios. Por ejemplo, no es lo mismo el episodio de Numancia, por decirlo así, que son lo que se denominan las guerras celtibéricas, donde Roma se tiene que enfrentar a lo que sería realmente una guerra interior, porque es una sublevación, eran territorios que ya estaban ocupados por Roma, más o menos. Por lo menos estaban esos pueblos estaban sometidos y tenían que pagar una serie de tributos, pero estamos hablando de una confederación de pueblos que además era una confederación de ciudades y ya además tenían experiencia militar, se ve a la hora de combatir que tienen destreza, que son capaces de agrupar grandes ejércitos, que tienen además capacidad para combinar perfectamente la caballería con la infantería. En ese sentido, ellos incluso les gusta atacar en campo abierto. No son partidarios del asedio frente a los romanos, que sí que en muchas ocasiones van a eludir el campo, la batalla campal, prefieren más el asedio. Ellos, sin embargo, por el propio sentido que tenían de la guerra, estos pueblos celtibéricos, era que preferían morir en el combate. Para ellos había una cierta liturgia, ¿no?, una dimensión espiritual del combate que no tenían quizás tanto los romanos y que les hacía manejar un concepto muy interesante, ¿no?, estos pueblos celtibéricos, que era el concepto de consagración, que era de entrega absoluta hacia el líder, ¿no?, hacia el jefe de lo que era el ejército, hasta el punto de que, bueno, no les importaba entregar la vida por él. En cambio, por ejemplo, en el mundo lusitano estamos en un contexto que se suele asociar más hacia un grupo de bandoleros, aunque también esto se ha revisado bastante, pero sí que se ve que es una especie de sociedad menos estructurada que en el caso del mundo celtibérico. Entonces ahí, naturalmente, lo que serían los combates, la forma de plantear la estrategia por parte de Roma es distinta. Y muchas ocasiones tratan de llegar a acuerdos, pero llegan a acuerdos, por ejemplo, en el caso de los lusitanos, intentan llegar en un momento dado a un principio de acuerdo, antes de que existiera Viriato, antes de que Viriato tomara las riendas de lo que sería el pueblo lusitano, y lo que hacen, por ejemplo, Galba es que firma un acuerdo, concentra allí a los lusitanos, les promete que van a recibir una serie de tierras a cambio de que depongan las armas, y cuando los reúne a todos, directamente los masacra. Entonces, eso precisamente es lo que va a hacer que emerja la figura de Viriato, va a coger el testigo, el relevo, de lo que entiende que ha sido una gran traición, y a partir de ese momento es cuando surge el caudillo, ¿no? Entonces, Roma va a utilizar todo tipo de artimañas, desde, como ya te digo, el asedio, por ejemplo, o intentar matar de hambre a Numancia, aislándola territorialmente, incluso cambiando el curso del río para que no puedan recibir agua, hasta, como te comento, sobornar a espías o a traidores, como es el caso también de Viriato, que ya sabemos que, bueno, está la famosa frase que tampoco corresponde a la realidad, ¿no?, de que Roma no paga a traidores, donde se paga a una serie de hombres de confianza de Viriato para que por la noche entren en su tienda y lo maten cuando estaba dormido. ¿Es que Roma, si acaso, se creía en esos ataques que estaba legitimada para civilizar España, en este caso, se encontró legitimada para entrar en cada uno de los lugares e hizo lo mismo en la península ibérica? Pues eso es muy interesante, porque también eso forma parte de cómo se construye al otro. Es decir, si tú construyes al otro, a tu enemigo, lo construyes como un igual, en cierta medida estás reconociendo que tiene determinados derechos sobre el territorio. Pero si en cambio tú lo estás formando, lo construyes con la imagen de que es un bárbaro, de que es una persona agreste, que es, por ejemplo, lo que se hace con los lusitanos, en cierta medida te ves un poco con la obligación casi moral de civilizarlos, ¿no? Y en cierta medida también es una manera de tú, como tú señalabas, de legitimarte para absorberlos y dominarlos sin ningún problema. Eso es un poco lo que ocurre con los lusitanos. Cuando luego se escarba bien en las fuentes, se ve que no eran tan, digamos, una pura banda, o que no eran tan bárbaros como las fuentes los dibujan, porque el comportamiento que tienen en combate, las reclamaciones que, por ejemplo, ellos piden, los lusitanos, cuando Viriato trata de firmar un determinado acuerdo de paz, se ve que hay un trasfondo de una sociedad mucho más compleja de lo que serían simplemente una serie de pastores que están por las montañas, ¿no? Entonces esa imagen de la legitimación tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, ¿no? Como en un momento dado la historia que escriben los historiadores a veces se mueve entre la literatura, pero muchas veces también en el terreno de la propaganda. Y en Numancia ocurre un episodio terrible, que prácticamente los romanos, después de enviar a varios generales intentando que eso acabe, esa rebelión, tienen que enviar a uno de los mejores, ¿no?, a Escipión Emiliano. Y ahí, pues, como comentabas, hay sucesos hasta de canibalismo. Sí, el problema es que Escipión es muy inteligente. Escipión sabe que se enfrenta, como decimos, a unos guerreros pues muy vehementes, guerreros que además, como decimos, sí que tienen todas esas virtudes y por eso son tan valorados. Entonces él lo que entiende es que lo mejor es eludir la batalla campal y opta por el asedio, pero opta por el asedio además aislando a todos los numantinos, a toda la población, para que no pueda recibir ningún apoyo de lo que serían sus pueblos vecinos. Es decir, trata de romper toda esa confederación a la que se estaban enfrentando, toda esa confederación guerrera, y los aísla montando una serie de campamentos alrededor. Eso provoca que se queden los numantinos absolutamente aislados, y como tú señalabas, las crónicas son bastante claras al respecto de cómo no les quedó más remedio que dedicarse primero a cocer cualquier tipo de piel o lo que era la propia indumentaria, tratar de comer cualquier cosa que tuviera algún tipo de proteína. Evidentemente empezaron a morir, se empezaron a comer a los muertos. Según cuentan las crónicas, cuenta por ejemplo Apiano, dice que en un momento dado también se llegan a comer a los enfermos, y hay naturalmente una serie de episodios de violencia, y hay otros que no soportan la situación y también lo que hacen es optar directamente por el suicidio, ¿no? Pero bueno, es incluso la entrega al final, parece que cuando ya no queda más remedio, después de aproximadamente unos 15 meses de asedio, se entregan a los romanos. En ese momento también parece que algunos de los numantinos, no todos, porque luego también esto se ha un poco engrandecido, ¿no?, magnificado posteriormente, pero parece ser que sí que unos cuantos de ellos, de los numantinos, prefirieron no entregarse y optaron por el suicidio, ¿no?, aunque parece que no fue toda la comunidad. Ni tampoco, como dijeron algunas crónicas posteriores, se quemó Numancia por los propios numantinos, sino que es cierto que luego vino una orden desde Roma y arrasaron con Numancia, aunque luego fue repoblada. Parte de los numantinos, 50 de ellos por lo menos, fueron presentados en el desfile triunfal en Roma y luego el resto de la población fueron vendidos como esclavos. De ahí viene la expresión resistencia numantina, que tanto escuchamos ahora muy vinculada al mundo de los deportes. Ahora hemos escuchado a nuestros compañeros de Radio Estadio, se utiliza de forma casi diaria cuando se habla de deportes, de fútbol, hay un equipo, el Numancia. Bueno, pues tenemos que pensar que esa es la historia de la resistencia numantina. Y me pregunto yo, ya que tú eres historiador también del mundo de las religiones y ha seguido muy de cerca ese tema, en ese contexto, ¿cómo estaba la situación? ¿Cuáles eran las creencias que predominaban en la península ibérica? ¿Y si fueron fagocitadas o tuvieron que mezclarse con las romanas para poder subsistir? Bueno, el proceso aquí, de como se suele denominar en estos casos, es un proceso de aculturación. Entonces, a nosotros nos ha llegado la mayoría de las religiones, de las creencias religiosas y de las deidades de la península, nos llega a través de cómo los clasifican los propios romanos. Entonces, lo que suelen hacer es que cuando se encuentran con algunas deidades, tratan de aproximarlas deidades indígenas, tratan de aproximarlas a propias deidades del mundo o del panteón grecorromano. Entonces, eso naturalmente provoca una cierta distorsión, porque como además estos pueblos de los que estamos hablando son pueblos ágrafos, es decir, pueblos que no han dejado escritura, resulta muy difícil saber exactamente en qué es lo que creían, ¿no? En principio, por ejemplo, yo sé que tiene una serie de divinidades muy claras que están orientadas al mundo de la guerra, ¿no?, por centrarnos un poco en lo que estamos hablando, son muy asimilables a lo que sería Marte, lo que pasa que luego, por ejemplo, a la hora de expresar los ritos y la relación que mantienen con esa deidad es muy distinto del mundo romano. Por ejemplo, a mí hay para que nos hagamos una idea, hace poco estuve visitando, muy cerca de donde yo vivo, está en la frontera entre Cuenca y Guadalajara, un lugar que se llama El Cábica, que es un conocido antiguo asentamiento de época visigoda, de época romana también, y también de época celtibérica. Y ahí hay unos baños muy interesantes, unos baños, una especie de termas, y hay una teoría muy interesante que dice que proceden de época celtibérica, y lo que ocurría allí es que los jóvenes se bañaban a principio en un baño de vapor y luego en un baño de agua fría. ¿Por qué hacían esto? En principio parecería bastante a lo que realizaban los romanos, ¿no?, en sus termas, pero parece ser que aquí lo que estaban haciendo era entender su propio cuerpo como si fuera una espada, en el sentido de que la espada, como ya sabemos que tiene el proceso este de temple y de forja, que tiene que pasar por el calor y luego por el frío, pues prácticamente con su cuerpo hacían lo mismo que con el mental, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conexión, ¿no?, de hacer de la guerra, como decimos, algo que es, no como a lo mejor ahora lo vemos, no como algo puramente castrense, sino como algo también religioso y trascendental, es algo que estaba muy en el ADN de estos pueblos que estamos comentando de la península en el periodo prerromano. Así fue la resistencia contra la invasión de Roma. Es el tema que hemos tratado al comienzo de este programa con Juan José Sánchez Oro, a quien escucharéis mañana en la tertulia, y hoy como historiador nos ha contado algunas cosas verdaderamente interesantes sobre esa resistencia numantina, sobre ese personaje, sobre Viriato, sobre los celtas y otros pueblos que se encontraban en la península ibérica y lo que se encontraron hace más de 2 milenios los romanos en Hispania. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Mañana te esperamos con la Gladius. Sí, son las 2 de la madrugada, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad, pero antes nos ponemos al tanto, Silvia, de la segunda de las pistas, para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Recordamos que os pedimos 3 personajes de ficción, en concreto son 2 niñas y un niño. También hay piratas, hay mascotas muy singulares. La niña es pelirroja, tiene poderes mágicos y los 2 amigos pues le siguen todas sus aventuras. Vamos a escuchar la segunda pista sonora. Buenos días. Buenas tardes, ya es mucho más de la 1. ¿Y eso qué importa? He estado bailando toda la noche una polca tras otra. Eso es lo que hay que hacer por las noches, bailar polcas. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos quiénes son estos 3 personajes y por qué el principal ha sido noticia esta semana. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Ismael Terriza nos pone al tanto de toda la actualidad del concurso y del... la elección que acaba de finalizar en Eurovisión y de la que dentro de apenas 7 horas va a comenzar en toda la península. Hay como 8.000 o 9.000 elecciones a la vez. Así que ahora mismo nos podemos saltar a la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se titula Héroes la canción. En mayo se conoció. En mayo de 1977. Es una de las mejores canciones de la historia. La compuso y la cantó un genio llamado David Bowie. Ahora, utilizando el mismo título, alguien que hizo unas declaraciones homófobas horribles, ha ganado Eurovisión hace tan solo unas horas. Pero nos quedamos con Héroes, el título de esa canción de David Bowie, de 1977, que os recomiendo conocer si no la habéis oído alguna vez, porque es una de las grandes canciones de la historia. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en unos instantes Materia Reservada 2.0 y ya están con nosotros Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal. Con ellos vamos a hablar sobre Los Ángeles de Bayport, hacer un pequeño viaje en el tiempo, pensar en algo que ocurría hace 25 o 30 años. Habló muchísimo de Los Ángeles de Bayport, de unas personas, de unos chavales jóvenes que nunca hubo informaciones contra ellos, son muy respetables aparentemente, nunca hicieron nada mal. Estuvieron en todos los medios de comunicación, todo el mundo se hizo eco de lo que contaban y un día llegó el olvido sobre su caso. Bueno, hoy lo vamos a recordar junto a Lorenzo Fernández y Manuel Carroyal en las Crónicas del Misterio. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y nuestra página web, que además estamos de estreno, página web excepcional, con nueva imagen, con nuevas esperanzas y un poquito de paciencia, pero ya están los podcasts prácticamente ahí dispuestos para todos vosotros en www.onda0.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end and where to begin. Con Fernando Rueda. Buenas de nuevo, Fernando. Hola, Bruno. Buenas otra vez. Para los secretos y los misterios, los de Estado, el día de ayer fue un día importante porque el Senado de los Estados Unidos aprobó frenar, ¿cómo se explica eso? Frenó, básicamente, con la aprobación de todos, con la aprobación de los representantes de los ciudadanos, esa ley que impedía a la NSA, una de las agencias de seguridad, una de las agencias de espionaje más importantes de los Estados Unidos, obtener información libremente de los ciudadanos, que es lo que había sacado hace apenas año y pico Edward Snowden y que ha montado un auténtico escándalo. La Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, estaba vigilando el mundo entero, espiándolo y controlándolo. Había que poner coto a todo ello, se intentó, pero las autoridades han dicho que no, que se siga haciendo. Lo dijimos. Sí, sí, sí. Lo dijimos no porque supiéramos nada, no teníamos ninguna información, no íbamos a saberlo. Pero no iba a renunciar Estados Unidos a una de sus armas más poderosas, que es la de disponer de información superpoderosa de todo el mundo, de todos los secretos, y más aún, de poder almacenar una información, que es lo que explicábamos aquí, ahora, aunque no sea de utilidad, pero que dentro de 5 años puede ser para ellos de utilidad. Es decir, alguien que ahora mismo no saben quién es, dentro de 5 años, de repente descubren quién es, meten su nombre, meten sus datos y descubren ya no solamente lo que se está haciendo en este momento, sino lo que está haciendo hace 5 años. Y dentro de unos años, pues puede desclasificarse esa información, si se considera oportuna. Puede entrar a formar parte de esas normas que en diferentes países, menos en España, nos lo vas a contar porque estás asombrado, has repasado país por país y has descubierto que España es el único que no tiene una norma en ese lo sentido, más de desclasificación, es decir, de revelar secretos pasado X tiempo, pasadas ciertas condiciones. Eso ni siquiera, Bruno. Es decir, lo que se desclasifica son los documentos que de alguna forma tienen esa clasificación, pero lo que esté archivado en los ordenadores, en las memorias de la NSA, jamás será desclasificado. Es decir, eso sí que serán los secretos eternos. Lo que hemos visto esta semana es, bueno, el uso que se da a lo que es la desclasificación. En Estados Unidos, cuando llega los 40 años, se desclasifican todos los papeles. Y hay que decir, y esto lo digo de entrada, que Estados Unidos en esto es un país absolutamente perfecto. La ley establece 40 años para conocer las cosas y en 40 años se desclasifican. A veces se tapan algunas palabras, algunas cosas, pero se conoce. Y se desclasifica lo bueno y lo malo. Lo que a veces nos encontramos, que es un poco el motivo por el cual hoy hablamos de este tema, es que la semana pasada estuvimos hablando del escándalo que se ha montado en Estados Unidos a raíz de que el periodista Hearst, bueno, pues que haya dado una versión completamente distinta a la que se facilitó oficialmente en un primer momento por Obama y por todo su núcleo duro sobre el asesinato de Bin Laden. Él decía una serie de cosas, entre otras, que todo era mentira, que los documentos obtenidos en la casa de Bin Laden eran unos documentos absolutamente inútiles, que no había discos duros, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hablamos, ya dijimos, que de alguna forma que la versión de Obama que dio en el inicio había sido desmentida en algunos aspectos y que yo puse en cuestión algunas de las cosas que ponía Hearst. Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es desmentir una parte de la información de Hearst desclasificando voluntariamente unos papeles. Cuando se producen estas desclasificaciones, que luego veremos más casos que se producen, es porque responden egoístamente a los intereses de los gobernantes. O sea que se utiliza la desclasificación en cierto modo como propaganda. No, totalmente. No, por eso. Y he añadido la palabra egoístamente, que es como decir, ahora a mí me interesa desclasificar, pues ahora voy y desclasifico estos papeles. En lugar que se conozcan dentro de 40 años, los desclasifico ahora. Claro, siempre se vende, en España también ha pasado, siempre se vende en Estados Unidos, en este caso, diciendo que es que el presidente Obama quería defender la transparencia y que va a contar a la gente todo lo relacionado con Al Qaeda, que no sea materia estrictamente clasificada, va a tratar de que se desclasifiquen. Que a mí me parece muy bien. Lo único que pasa es que desclasifique también en otras muchas materias y en otras muchas cosas. Que no sea selectiva la desclasificación. Claro. Porque sorprende, hemos conocido, por ejemplo, se ha desclasificado los datos sobre cómo era la biblioteca de Bin Laden. Eso se ha conocido esta semana. Claro. Hombre, sorprende. No el hecho de que esté ahí, que puede estar cualquiera, Noam Chomsky, pero sorprende que Noam Chomsky sea un filósofo, un lingüista, para ser más exactos, pero muy crítico con el sistema, muy crítico sobre cómo funcionan las cosas. Parece que la equivalencia que se hace es un tanto extraña. Si Bin Laden lee a Chomsky, pero el problema es que todos los universitarios del mundo entero tienen que leer a Chomsky, porque es lectura obligada en la universidad, ¿no? Y eso choca un poquito, ¿no? Porque sí. Chomsky estaba haciendo unas declaraciones en los últimos 10, 15 años muy contrarias a cómo funcionaban las cosas, sobre todo desde Estados Unidos. Y claro, yo, a mí me hubiera gustado ver en esos papeles algo más de chicha, ¿no? Es decir, más chicha de que Bin Laden impartiera órdenes a los comandos de Al Qaeda, que los comandos le informaran de que estaban preparando cosas. Y eso no, hasta ahora en lo que está, no está, ¿no? Quiero decir, realmente a mí me ha dado la sensación de que con lo que han desclasificado, es decir, yo en esto sí que creo que tendría documentación importante, no me cabe ninguna duda, y creo que lo que dice Hersh está equivocado. Pero esto, que mande una carta de amor a su mujer, no me parece como que contradiga esa versión, no sé, ¿no? Quiero decir, tenemos eso, pero bueno, también es verdad que quiero decir que yo he empezado alabando, quiero decir que me parece muy bien el sistema de desclasificación de Estados Unidos, incluso en otro aspecto que también ha sido noticia estos días, que es por ejemplo lo de Hillary Clinton, ¿no? Uh-huh. Lo de Hillary Clinton hubo una pequeña polémica en Estados Unidos por el tema de los correos privados, porque decían que cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado trabajaba desde su correo, desde un correo privado, en lugar de trabajar desde un correo de la Secretaría de Estado. Bueno, entonces ella lo que hizo fue coger todos sus correos privados que tenían que ver con su mandato y los mandó al Departamento de Estado, ¿no? Y ahora esos correos privados, en concreto los que hacen referencia al atentado de septiembre del 2012, cuando murió, donde murió allí un embajador americano, bueno, pues aportan una información que es de mucha utilidad. Pero aquí estamos en algo que me parece muy bien y sobre lo que también me gustaría llamar la atención, es que son los correos privados, son los correos privados de un ministro en este caso, ¿no? Esos correos privados en Estados Unidos existe la obligación de que queden archivados y que algún día esos correos se conozcan. En la mayor parte de los países esos correos son destruidos. En España, ¿alguien conoce los correos privados que se guarden? Cuando hemos contado ya muchas veces que cuando hay un traspaso de poderes en el Palacio de la Moncloa, se encuentran el presidente que llega con que ha habido un borrado de discos duros, cuando en los ministerios... Y robado, y en los ministerios también. No, es que yo creo que eso es patrimonio del Estado. Es decir, toda la conversación que tenga una persona como ministro debería ser guardada y almacenada, porque al final cada uno tiene que ser responsable de sus actos, y no vale decir yo he hecho determinadas cosas pero que nunca se sepan. No, al menos que dentro de 30 años los españoles, los italianos, los chinos sepan realmente qué es lo que tú has estado haciendo y que no tengas que avergonzarte, porque esa sensación de voy a destruir las cosas es una sensación como si hubieran actuado delictivamente durante el ejercicio del poder. Al menos en Estados Unidos eso hay que guardarlo, ¿no? Y en el caso de Hillary, ¿tú piensas que ha sido desclasificado o más bien es una filtración lo de la publicación de sus correos? No, esto ha sido porque es una cosa oficial, es decir, esto ha sido que los han entregado y los han puesto y un poco para dar la información de cuál era la información que ella tenía sobre ese suceso, ¿no? Pero además se desclasifica una información que convenía, era decir, sostenía la versión oficial, siempre ha habido, claro, no dudas, claro. Pero sí mucha discusión sobre que lo hubiera hecho bien el gobierno de los Estados Unidos en aquel caso y que se hubiera actuado de forma correcta para evitar o no evitar. Nuevamente estamos en la misma línea de lo que decíamos antes. Cuando no se cumple el periodo de desclasificación es porque a alguien le interesa que se sepa esa versión. Has mencionado anteriormente Italia, es uno de los países que te ha sorprendido en este repaso que has hecho, ¿no? Me he quedado absolutamente alucinado, y no lo sabía, lo reconozco, que hace un año el presidente italiano, Matteo Renzi, ordenó preparar la desclasificación de una serie de documentos que en el país, que tiene también un límite de años, no se habían desclasificado. Y eran los desclasificación de los papeles de los grandes misterios, de las grandes conspiraciones que ha habido en Italia. Por ejemplo, un artefacto que está ya en un banco de Milán en el 69, o una explosión que provoca el descarrilamiento de un tren en el sur del país, o yo qué sé, o atentados, muchos de ellos que tienen que ver con la extrema derecha. Bueno, pues es verdad que que llegó Matteo Renzi. Estamos hablando de unos documentos que van desde el 69 hasta el 84, pero ha decidido que esos documentos se preparen y ordenó para que se desclasifiquen, básicamente porque dice que una, y leo textualmente, una de sus acciones de gobierno es el de la transparencia y la apertura, y que es un deber con los ciudadanos, no es un deber con la prensa. Claro, cuando oyes ese tipo de criterios y cuando oyes que hay que ponerlo en marcha y da la orden de que se ponga en marcha y da la orden de que se ordenen esos papeles y que se conozca tu propia historia, dices, bueno, ¿por qué tenemos que ocultar algo que ha ocurrido hace 40 o 50 años? ¿No? Hablando de hace 40 o 50 años, has efectuado para hoy en materia reservada también un repaso histórico, algunos grandes asuntos que con el tiempo se han conocido datos a nivel oficial en procesos de desclasificación. Esto no es nuevo, siempre ha ocurrido el tema de las desclasificaciones. Puede discutirse si hay asuntos sobre los que se sabe mucho, poco o nada. Pero uno de los asuntos que te ha llamado también mucho la atención es el de la matanza de Katyn, ¿no? Porque la desclasificación incluso perjudica a aquellos que la patrocinaban, ¿no? Efectivamente, la matanza de Katyn, en resumen, fue que durante la Segunda Guerra Mundial los rusos se cepillaron a tiros a 22.000 polacos, entre militares, la gente intelectual, tratando de que pareciera, si es que algún día se descubría, que habían sido los nazis. Cuando toda esta matanza se supo unos años después, Rusia ya era aliada de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, Estados Unidos, en aquel cuando se cumplieron los 40 años, desclasificó los documentos. Y ahí, gracias a esa desclasificación, nos enteramos que Washington y Londres conocieron la matanza y que hicieron todo lo posible para evitar que fuera conocida en aquel momento. Había un telegrama, por ejemplo, del servicio secreto de Estados Unidos en el que decían que estamos interesados solo en el asunto de Katyn si se muestra la complicidad alemana. Y había otro un poco bastante más dramático, que decía: me inclino a pensar que el primer ministro Churchill encontrará el modo de imponerse al gobierno polaco en Londres para que en el futuro actúe con mayor sentido común. Y era que le pedían a los que estaban exiliados en el gobierno inglés, le pidió a los que estaban exiliados en Inglaterra que por favor que no dieran publicidad a eso, que no les interesaba para nada, ¿no? Estas son las ventajas de cuando desclasificas papeles. Es verdad que no lo desclasificas en el momento, pero la historia se merece conocer realmente las cosas que pasaron. Y se la merece a pesar de que tus propios gobernantes hace 40 años hicieran las grandes cagaden y metieran tantísimo la pata, ¿no? De todas formas, en estos papeles, claro, en todo momento estamos dando como que todo lo que cuentan está investigado y que es fidedigno. Pero me imagino yo que en algún momento dado también hayan querido manipular algún documento. Ya, eso puede haber ocurrido en la normalidad, pero cuando son documentos secretos no existe esa intención manipuladora. Muchas veces lo que existen son errores, no hay tanta información. Es decir, muchas veces la información es dar a conocer determinados detalles o determinadas posturas. Y os pongo un caso que me ha llamado mucho la atención, y es que en 2010 se desclasificaron un montón de documentos de Margaret Thatcher. Ahí no había esos grandes secretos, es decir, no había estas cosas que estamos diciendo ahora, pero ahí, de la lectura de esos documentos, yo he leído a algún historiador que decía que gracias a esos documentos se enteró constató o supo el racismo que impregnaba buena parte de la personalidad de Margaret Thatcher, su fobia hacia los sindicatos y el papel del Estado en la sociedad, y que revelaban hasta qué punto el patriotismo y el nacionalismo dominaban su pensamiento político. Cuando tenemos grandes líderes mundiales, que ha quedado Margaret Thatcher, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hay mucha gente que piensa, qué gran líder, bueno, muy bien, qué gran líder, pero vamos a conocer realmente su pensamiento, vamos a conocer realmente cuál fue su actuación. Entonces, cuando descubres este tipo de cosas, dices, sí, sí, bueno, una gran líder, pero conozcamos cómo es, que esto también lo aportan todos estos papeles, ¿no? Estos papeles que también se conocieron o no se conocieron, eso todos los temas que ha seguido esta semana, buscando datos sobre las desclasificaciones. Hemos hablado en más de una ocasión de aquella máquina que se usaba para encriptar mensajes en la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma. ¿Se ha desclasificado información relacionada sobre la máquina Enigma? La máquina Enigma sí que se desclasificó información muchos años después, incluso en algún momento se tacharon algunos nombres. Pero la máquina Enigma es el ejemplo de por qué hay determinada información que en algún momento puede no tener que ser desclasificada, reconozcámoslo, ¿no? La máquina Enigma es aquella máquina que utilizaron los alemanes para encriptar todas sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, que creían que era absolutamente inviolable. Bueno, pues al final, gracias al esfuerzo de varios países, finalmente de Inglaterra, se desencriptó. Bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, este tema seguía siendo alto secreto porque siguieron espiando las máquinas de los alemanes y de otros países que las tenían, entre otros España, porque Hitler se las había regalado a Franco. Es lógico que ese documento se mantenga muy secreto, puesto que las labores de seguridad nacional todavía se mantienen. Pero cuando ya no existían esas máquinas, cuando ya no había nadie en peligro, años después se terminó por desclasificar ese papel. Bueno, también. Y ahora sí, vamos a hablar de España, de algunas de las cosas desclasificadas, sí o no, desclasificadas en España. Pero ¿existe eso aquí, en nuestro país? Ya nos has dicho que no, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, existió en el 11M, se dio a conocer algunos documentos. Vamos a ver. Y lo de Carrero también. Voy a explicarlo muy muy rápidamente y muy clarito. Ah, pero lo de Carrero lo desclasificaron los norteamericanos, ¿eh? Sí, ojo, sí, por eso. No los españoles. Lo voy a explicar muy clarito. En España tenemos una ley de secretos oficiales que es de 1968, hecha durante el franquismo. Por tanto, hecha por Franco. Que fue cambiada parcialmente en 1978, antes de la Constitución. Esa es la que rige nuestra ley de secretos oficiales. Y por la Junta de Jefes del Estado Mayor, bien reunida, que era la misma que existía prácticamente antes de la muerte de Franco. Es que la ley sigue contemplando que a la hora de registrar temas como clasificados, existen o el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor, que por cierto, ya no existe. Es un órgano que ya ha sido... Han llegado los tiempos modernos. Claro, pero fíjate, ¿no? Pero esa ley sigue estando ahí. Por lo tanto, esa ley establece que no... es una ley franquista que, por lo tanto, no permite que en España se desclasifique nada. Es decir, cualquier documento no se desclasifique. Hago un pequeño matiz. Francisco Álvarez Cascos, cuando llegó a vicepresidente del gobierno con José María Aznar en 1996... yo había hablado con él en aquel momento, él decía la necesidad de cambiarla. A los pocos meses hizo una ley para cambiarla, que lo que hacía era pedía penas de cárcel para los periodistas que y multas salvajes para los periodistas que contaran y que desvelaran esos papeles. Claro. O sea, que no solamente es que fuera a abrirlo, sino que pretendía cerrarlo más. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Solamente ha habido un tímido intento de hace muy pocos años, al finalizar el gobierno Zapatero. Carmen Chacón preparó todo para desclasificar, creo que eran 10.000 documentos correspondientes, atención al dato, al periodo entre 1936 y 1968. Estamos hablando del 36, que han pasado casi prácticamente 500 años, exagerando, y 1968. Documentos del Ministerio de Defensa, que eran documentos sobre unidades militares, sobre campos de concentración, conflictos con Marruecos o el apoyo estadounidense, quiero decir, pero estamos hablando de información de la repera de tiempo. Y entonces lo prepararon, se les echó el tiempo encima y tenía que ser el actual ministro de Defensa, Morenés, el que diera la orden. ¿Qué hizo Morenés? Paró completamente eso. Más aún, al final del mandato socialista, algo que había sido habitual en los ministerios de Asuntos Exteriores, que era el acceso de los papeles de Asuntos Exteriores a los investigadores, sin embargo, prohibió ese acceso a raíz de Wikileaks. Dijeron, a ver si van a descubrir también nuestro acceso. Y entonces, todos esos papeles que antes se podían consultar en el Ministerio de Interior, no se pueden consultar. Conclusión. En España, cualquier documento que sea clasificado secreto no se puede saber. En España no nos podemos enterar de qué pasó en el año en la guerra civil. No sé a quién narices le puede afectar. No sé qué abuelo de alguien hizo alguna barrabasada en el 36 que no nos permiten enterarnos de nuestra propia historia. Si tuvieras que hacer un repaso rápido a modo de titular de aquellos temas, tanto en nuestro país como en el exterior, que hace falta que haya ya una desclasificación, hayan pasado 10, 20, 50, 100 años, que faltan datos, que necesitamos conocer información oficial para saber qué ocurre en realidad, ¿qué temas se te ocurrirían? Después de mi vistazo, lo que tengo claro es que en todos los países ya han cogido y tienen una ley que son dependiendo de 30 o 40 años, con lo cual todos esos documentos van a ser conocidos. A lo mejor habría que acercarlo, pero todo va a ser conocido. Incluso en Brasil, que había tantas leyes, no solamente han autorizado que se sepan los documentos de la dictadura militar, que hablaban de Pelé, que cómo le perseguían al futbolista, ¿no? Y no solamente eso, lo que han hecho ha sido colocarlos en Internet para que todo el mundo pueda acceder libremente a esos documentos. En España es donde hace falta esa ley. En España es donde, como tú decías antes, Bruno, y yo sí quiero dejar claro, ha habido algunas desclasificaciones, es verdad. Los papeles del 11M desclasificaron, creo que fueron tres papeles del 11M, y los desclasificó en su último, en un consejo de ministros, el gobierno de Aznar, porque quería demostrar que ellos no habían mentido a la opinión pública en el tema cuando dijeron que el 11M había sido ETA y que no creían que habían sido terrorismo yihadista. Lo que está claro es que lo hicieron por egoísmo personal, es decir, que por defenderte a ti mismo sí puedes desclasificar papeles y por el interés de la sociedad, de la opinión pública, no puedes hacerlo. Después han desclasificado papeles como los papeles de Guantánamo, o papeles como los del informe del CNI sobre los vuelos de la CIA. Siempre, normalmente, en España ocurre algo. Se desclasifican papeles del gobierno anterior, del mismo. Es decir, tú no desclasificas papeles por algo que puede perjudicar, que podría perjudicar al gobierno anterior. Lo hacen PSOE y PP igual, eso sí que se permite. Y un último matiz que es muy importante, que lo ha mencionado antes Silvia. Efectivamente, nos enteramos de nuestra historia gracias a la desclasificación de papeles. Sabemos que el rey le dijo al embajador de Alemania en Madrid en 1981 que era comprensivo con los golpistas del 23F gracias a la desclasificación de papeles en Alemania. Nos enteramos que el rey le comunicó a Londres en 1983 que España no estaba interesada en Gibraltar gracias a la desclasificación de los papeles en Londres. Y nos enteramos que Franco decidió censurar el accidente de Palomares mintiendo a la sociedad española gracias a la desclasificación de papeles en Estados Unidos. Qué importantes esas anotaciones que has efectuado. Si te parece, Fernando, vamos a cerrar el espacio esta noche y, como siempre, lo hacemos con un agente oscuro. Un egipcio llamado Rafat el Hagan. Los mejores agentes oscuros son personas complicadas, listas, capaces de cualquier cosa, que se mueven como pez en el agua en las zonas turbulentas de las alcantarillas de cualquier país. Rafat el Hagan, héroe en Egipto, es un buen ejemplo. Con padres políglotas, en él fue normal hablar idiomas sin ningún acento, lo que le facilitó hacerse pasar por nacional de varios países. Su familia nunca dispuso de dinero, por lo que tuvo que buscarse la vida trapicheando, engañando e inventando. En cuanto cumplió los años necesarios, se lanzó a viajar por el mundo. Italia, España, Marruecos, Inglaterra, Estados Unidos o Canadá fueron escenarios de sus aventuras de trotamundos, en las que con frecuencia tenía que salir huyendo para que las policías locales no le metieran en prisión. Su última peripecia acabó mal. 1953, con 26 años, fue detenido por la policía británica cuando viajaba a Libia. Rafat llevaba un pasaporte británico falso y, como se negó a ofrecer datos sobre sí mismo, creyeron que era de origen israelí. Así que se lo entregaron al servicio secreto egipcio, cuyos agentes se quedaron atónitos con lo que descubrieron. Rafat no era el oficial judío que decía, no era el británico que señalaba el pasaporte, no era el árabe llamado Rafat El Agán que aparecía en su chequera. No era nadie hasta que, pasado el tiempo, se identificó como Rafat Dalil El Gamal. El servicio secreto egipcio estaba delante de un hombre que por sus propios medios había sido capaz de engañar a todo el mundo y montarse varias identidades. Estaba claro que era un gran agente oscuro en potencia. Para vencer su resistencia inicial a colaborar con ellos, le dieron dos posibilidades a elegir: la cárcel o convertirse en espía. Durante varios meses recibió una profunda formación ideológica para convertirse en un auténtico judío, conocedor de todos los aspectos de la religión y de Israel. Al mismo tiempo, le enseñaron los secretos del espionaje, desde hacer fotos con microcámaras hasta transmitir mensajes cifrados por radio. 3 años después, convertido en Jacques Beton, el hombre al que todos llamaban Rafat El Agán, fue enviado a Israel. Previamente, para dar credibilidad a su tapadera, se convirtió en uno de los judíos más combativos en las redes secretas en Egipto. Su expediente sigue estando clasificado en Egipto e Israel. Siempre han guardado silencio los dos países sobre los 17 años que permaneció en el país relacionándose con la flor y nata del país, incluido algunos primeros ministros. Gracias a su tapadera como empresario, pudo tejer una red de informadores que le facilitaron información sobre los despliegues militares israelíes que tanto deseaban conocer sus enemigos egipcios. Además, Rafat informó del día en que los israelíes pensaban iniciar la Guerra de los Seis Días, en 1967, aunque sus jefes en el espionaje no le creyeron, lo que a la postre le costó la cárcel en Egipto al responsable máximo del mismo. Igual que llegó, Rafat se fue de Israel. Murió en 1982 sin que la mayor parte de su trabajo llegara a conocerse, como le suele ocurrir a los agentes oscuros. Fernando Rueda, muchísimas gracias un día más por desvelarnos secretos de Estado aquí en materia reservada. Y los que se guardan. Un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y ya estamos en las Crónicas del Misterio con nuestros dos colaboradores de lujo, como siempre, Manuel Carroyal, muy buenas. Muy buenas y angelicales noches. Y allá donde esté, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis discutido? A ver, contadme. Que habíamos hablado de ángeles y se creyó que eran los de Victoria's Secret y se ha virado. Ah, o sea, ha ido a ver si los pillaba de cerca. Claro, a ver si pillaba algún al vuelo. Y es que hoy vamos a hablar de Los Ángeles de Paiporta. Es una historia, quienes tengan un poquito de edad lo van a recordar enseguida, porque tuvo una repercusión enorme en su momento. Aquellos 4 o 5 personajes, diferentes momentos eran 4, en otros momentos eran 5, Los Ángeles de Paiporta, que tenían esa imagen tan particular, esas largas melenas rubia, se les conocía como Los Ángeles de Paiporta, aunque ellos no eran los ángeles, ellos decían estar en contacto con los ángeles. Es una historia, Manuel, que comienza en Úbeda, que comienza en la provincia de Jaén, que comienza en esta bellísima localidad que es patrimonio de la humanidad, como es Úbeda. Ahí comienza todo. Uno de los personajes, uno de esos ángeles de Paiporta, tiene su primer contacto, pero luego se traslada a Paiporta junto con el resto de contactados. Es una historia fascinante, una historia que todo el mundo recordará y todo el mundo se preguntará qué fue de ellos, qué fue de los ángeles de Paiporta. Así que vamos hoy a intentar responder a todas las cuestiones. ¿Os parece? Estoy de acuerdo contigo en que es una historia fascinante y es uno de esos casos, cuando tú llevas muchos años rodando por las carreteras en busca de estos temas, hay muchos casos de contactados, de médiums, de videntes, curanderos, que son muy similares. Pero de vez en cuando aparecen rara avis, historias totalmente atípicas, como pudo ser aquella historia del Vidicón, del grupo Más Allá de Tenerife, ¿te acuerdas? Una historia muy extraña, o la historia de Darío Triana y su hijo Jerusalayim, el Mesías, que fue también una cosa totalmente atípica. Y de repente, en el año 87, surge ese nombre de Los Ángeles de Paiporta, referido a los cinco contactados iniciales de esta historia, se la puso una periodista del diario Levante, que se refirió así, de esa manera al grupo, ¿no?, como Los Ángeles de Paiporta, y aquello cuajó muy bien y tuvo una enorme repercusión mediática, porque de repente cinco jóvenes españoles aseguraban estar recibiendo las visitas físicas y un contacto físico y continuado durante por lo menos dos, casi tres años, con ángeles. Y con unos ángeles, además, muy guapetones. La imagen icónica un poquito que podemos absolutamente tener de los ángeles, ¿no? Solo que sin las alas, pero unos jóvenes que aparentaban en su cuerpo humano una edad de unos 20, 25 años. Que se podía parecer incluso a ellos, ¿verdad? Sí, porque el aspecto físico. Yo tuve la suerte de conocer a varios de los contactados, a varios de los receptores, y en aquel momento todos tenían una estética muy, muy Europe, ¿no? Muy el grupo Europe, largos, ¿verdad? Sí. Porque era la época un poquito, acaba de tener éxito el final de la cuenta atrás, aquella canción de Final Cut, aunque era una de las canciones importantes, la canción que tuvo tanto éxito, sí. Bueno, junto a Carrie, pocas más tuvieron éxito de Europe, pero la imagen de ellos era un poco la imagen de ese nórdico, de ese aspecto que tenemos además muy icónico en aquellas fechas, pero fueron unos años verdaderamente apasionantes, surgieron muchas historias de este estilo, finales de los 80, comienzos de los 90, y Los Ángeles de Paiporta, seguramente muchos de los que nos están escuchando, que tienen un poquito de edad, ¿se acuerdan la repercusión enorme y gigantesca que tenían en todos los medios estas personas? Si me permitís, hay un dato interesante, ¿no? Y es que quizás, no tanto quedándonos en los años 80, 90, que es cuando, sin lugar a dudas, este tema alcanza una repercusión que no tiene años atrás, lo cierto es que la génesis de este caso lo encontramos en el año 1974. Y hay que decir que, además, nos encontramos en Jaén, una provincia en la que en aquel entonces, sobre todo en la década de los 70, fue especialmente productiva, ¿no?, en lo que a misterios se refiere. Recordemos que, por un lado, en este 74, Miguel Ángel López Melgarejo, que es el principal testigo, ¿no?, de lo que posteriormente se conocería como Los Ángeles de Paiporta, es el que empieza a recibir una serie de mensajes en uno de los siete cerros que rodean la ciudad de Úbeda. Ya sabéis que siempre se habla de los cerros de Úbeda y la gente piensa que se trata de las montañas de Sierra Mágina que están justo al frente, ¿no? Pero no, es que realmente Úbeda está rodeada de una serie de cerros. Uno de ellos es el de la Atalaya, y concretamente en este cerro y debajo de un olivo, como no podía ser de otra forma porque es Jaén, pues este hombre, Miguel Ángel López Melgarejo, que entonces tenía 14 años, empieza a recibir una serie de mensajes que realmente no se dan a conocer hasta prácticamente 6 años después, hasta el año 1979, cuando él se lo comenta a varios amigos que acabarían siendo esa cuadrilla que formarían los futuros Ángeles de Paiporta. Pero sí quiero incidir mucho en eso, en que esta década de los 70 en Jaén fue especialmente productiva. Recordemos que en el año 71 empiezan las Caras de Vernet. Recordemos que en el año 76, poquito tiempo después de que Miguel Ángel empieza a recibir los primeros mensajes, hay quien dice que no son ángeles, sino que es la Virgen la que se aparece en el pueblo de Los Villares, en Jaén, muy cerca de la capital. Por tanto, vemos que se producen una serie de fenómenos que, dependiendo del entorno sociocultural en el que cada uno se encuentra, se interpretan de una forma o de otra. En este caso, a Miguel Ángel, pues bueno, le tocó la interpretación de que eran ángeles, quizás también llevado un poco por su nombre, y a partir de ese momento es cuando se desencadena el fenómeno que apenas 15 años después pues alcanzaría una dimensión internacional, ¿no? ¿Y estos ángeles qué decían en sus primeros mensajes? ¿Qué les comunican? El primer contacto que... Contactos, que hay que decir para explicar todo, contactos que eran absolutamente normales, eran el encuentro con estos ángeles, no se producía de forma mágica ni misteriosa, sino que se producía en la normalidad. Sí, esos encuentros con los ángeles se podían producir en un bar, se podían producir en una casa, se podían producir en cualquier sitio, no era una nave ni nada similar que bajara del cielo, por mucho que hubiera elementos propios de este tipo de fenómenos, como puede ser el olivo, ¿no?, que puede hacer pensar en las apariciones marianas y demás, no, pero lo cierto es que esos contactos eran absolutamente normales, y esos ángeles les hablaban a los chavales, a los cuatro o cinco según cada momento, y les contaban todo tipo de cosas que iban a contar Los Ángeles de Paiporta, los terrestres, iban a contar en ese libro de las 2000 páginas, ¿no? Que en realidad fueron tres libros. La historia es un poco compleja, porque si bien el caso como tal de Los Ángeles de Peporta comienza en noviembre del año 87, cuando cuatro de los jóvenes, Francisca Méndez, que en aquel momento era pareja de Miguel Ángel López Melgarejo, lo fue hasta el año 90, que es el eje de toda esta historia, Miguel Ángel, pues esa tarde, repito, de noviembre de 1987, Francisca, José Nieto, José Antonio Gracia y Luis Miguel Villena estaban en una cafetería, en un bar de Paiporta, tomando algo, y de repente aparece un joven de aspecto atractivo, pero totalmente humano. De aspecto angelical. De aspecto angelical, con sus cabellos largos, vestido con unos vaqueros y una camisa totalmente normal, como no podía ser de otra manera, y les pide permiso para sentarse a su mesa porque quiere hablar con ellos. Entonces ellos piensan, y así lo repitieron muchas veces en las entrevistas y en las conferencias que empezaron a dar desde entonces, pensaron inicialmente que les había tocado el tonto del pueblo, ¿no? Que les había sentado ahí un bromista o un pirao, y comenzó a hablar con ellos presentándose como Samael, pronuncian ellos, empezaron a pronunciar después Samael. También tiene su importancia desde el punto de vista de la angelología y de la demonología, porque Samael es uno de los ángeles que se reveló con Lucifer en los tratados de demonología. Entonces ellos dicen Samael, y se presenta como un ángel que quiere hablar con ellos, y para llamar su atención, según cuentan, les revela una serie de detalles de su vida personal íntima que habían ocurrido en los días anteriores, y lo que es más importante, cosas que iban a ocurrir en los días sucesivos. Ese fue el primer contacto. A partir del siguiente, del siguiente encuentro, que ya se produciría en distintos lugares, incluso recuerdo que Francisca comentó en una ocasión, en alguna ocasión podían aparecer incluso dentro de la casa sin haber llamado a la puerta ni sin haber abierto la puerta, como si se materializasen dentro de la vivienda, y les empezaron a dar un mensaje muy extenso. Ellos hablaban de un libro, el libro de las mil páginas, que solo podría publicarse, solo podría darse a conocer a partir del año 2050, cuando ellos hubiesen fallecido, a pesar de que ya en 1989, creo recordar, o 90, se publicó el primero de una trilogía de libros que terminó precisamente con el libro de las mil páginas, en el que se hacían toda una serie de profecías, que lo que hicieron inicialmente fue llamar muchísimo la atención mediática, y en muy poco tiempo, en cuestión de días, en cuanto se publica la historia en el diario de Levante, los informativos de radio y televisión comenzaron a hacerse eco de esta sorprendente historia de ángeles en un pueblo de Valencia. Y como decía Silvia, Lorenzo, esos mensajes, ¿qué es lo que les transmitían en esos mensajes? Pues básicamente lo que se comenta, ¿no?, en este tipo de contactos, lo que pasa que en esta ocasión era con ángeles. Efectivamente, además hay que, sobre todo hay que atender a la parte más interesante, ¿no?, que era las de, vamos a decirlo así, la de las premoniciones, ¿no?, esos mensajes en los que les transmitían lo que iba a ocurrir en el futuro. Hay que decir que la verdad es que los más importantes, pues los pobres no aceptaron. Los pobres, en fin, entiendo que sería para bien de los que estaban implicados, porque, por ejemplo, una de las de esas profecías en las que fallaron, de esas predicciones, fue al decir que Juan Pablo II, que era algo muy marcado, moriría en el año 1990. Evidentemente, pues ese suceso no se produjo. También hablaban, por ejemplo, de que para el año 2000 la Tierra entraría en lo que ellos denominaban el periodo de los mil tiempos, ¿no? De una forma u otra, paulatinamente y a una velocidad vertiginosa, el planeta se iría convirtiendo en un auténtico desierto con todo lo que eso conllevaría, ¿no? Y es que el ser humano prácticamente acabaría desapareciendo de la faz de la Tierra. Y luego había muchos mensajes moralizantes, ¿no? La verdad es que era bastante peculiar, ¿no?, observar cómo en el libro de Samael, por ejemplo, cuando hablaba este Samael, pues al hablar de sexo eran especialmente conservadores, pero sin embargo criticaban todo lo que tenía que ver con el celibato, cosa que llamaba poderosamente la atención, ¿no? Es curioso porque además en estos últimos mensajes, ¿no?, cuando realmente saltan a la palestra los ángeles de Paiporta, como decía Manuel, tanto José Nieto como Francisca, como Luis Miguel Villén y José Antonio Gracia, hay que decir que en este punto, a partir del año 1987, si bien es cierto que ellos reciben mensajes hasta, según dicen, de hasta hasta un total de 72 ángeles diferentes, que se dice pronto. Hay que decir que en este caso Miguel Ángel López Melgarejo no interviene directamente, es decir, los receptores de los mensajes son estos cuatro, pero Miguel Ángel, en esos dos años más productivos que acaban desembocando en ese libro de las 2000 páginas, hay que decir que prácticamente no interviene, ¿no? Y esto es un detalle interesante, porque él sí era un auténtico experto en todo lo que tenía que ver con ángeles, porque ya lo había vivido anteriormente, ¿no? En ese trayecto que va desde Úbeda hasta Valencia, por propia indicación de los ángeles que le dicen que tiene que iniciar este recorrido, hay que decir que pasa bastante tiempo, por ejemplo, en Alicante, ¿no? Antes de llegar a Paiporta en Valencia, hay que decir que pasa bastante tiempo en Alicante, concretamente en uno de los lugares, pues, ufológicamente más míticos, ¿no? De los que tenemos en nuestro país, que es el pico del Puigcampana, ¿no? Donde ellos no solo tienen visiones de luces extrañas en los cielos, que en ningún momento asocian al fenómeno ovni, sino que además también, pues por ejemplo, reciben mensajes de ángeles, pues por ejemplo como Jumiel, ¿no? Con ese nombre era como lo definían. Por lo tanto, vemos que hay una previa antes del año 1987, que prácticamente del 87 al 90 son los años más productivos, pero hay que decir que hay una prehistoria dentro de esta historia que hace, bueno, pues que nos hace ver que de una forma u otra el fenómeno iba a desembocar en lo que finalmente desembocó. Si os parece, vamos a escucharlos, ¿no? Sí, a los ángeles de Paiporta. Pues vamos a oír y a recordar la voz que tenían y cómo se expresaban. En el principio de los tiempos, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por un ángel de espada flamígera. Pues bien, desde noviembre de 1987, más de 50 ángeles se encuentran trabajando en Paiporta para salvar a la humanidad. Un grupo de jóvenes se ha reunido en esta localidad valenciana para escribir un libro con todas las enseñanzas de estos ángeles protectores. El primer contacto con los humanos se produjo en un lugar muy terrenal, concretamente en un café bar. Tras las risas iniciales, estos muchachos se convencieron de lo sobrenatural de sus visitantes. No nos consideramos elegidos en el sentido que se puede tener de la palabra elegido, ¿no? Nos consideramos como que nos han hablado a nosotros y que somos conscientes de que el mensaje que nos han dado lo tenemos que dar a todo aquel que nos quiere escuchar. El último encuentro se produjo el 18 de mayo pasado. Esta vez el recado fue mucho más tajante. Que nos citaron para una fecha determinada que teníamos que ir a una montaña llamada la Mola de Segar, donde allí nos dirían el nombre de 36 personas a las cuales se tenía que dar el libro que nos habían dictado ellos. Este es el miembro más antiguo del grupo. En 1983 convivió con un ángel durante 90 días. Desde entonces está esperando instrucciones. Porque me dijeron que viniese aquí al Levante de nuevo, porque iba a venir una revolución espiritual que se prepararía. Y esta es una de las muchas informaciones, infinitas informaciones que se contaron en esas fechas sobre los ángeles de Paiporta. Hemos escuchado a uno de ellos. Y la verdad, Manuel, es que pese a que la historia era increíble, pese a que como todos estos asuntos y todos estos casos de contacto, pues las profecías y los anuncios evidentemente no se cumplen, no necesariamente eso tiene que hablar de la realidad o no, de lo que están contando. Pero lo cierto es que ellos, pese a su aspecto, pese a que llamaban la atención por su presencia, nunca hubo acusaciones en duras contra ellos, ¿eh? No, ellos, sí hubo, a medida que iban pasando los años y las profecías no terminaban. Pero las acusaciones eran esas, no claro. Se han cumplido tus profecías como las de nadie, ¿no? Claro. Afortunadamente, porque además las suyas eran bastante chunguillas, afortunadamente no se cumplió ninguna. En el año 93 se publica el primer libro, El Oro Azul, en el año 94 Los Mil Templos y La Vía Iniciativa, y en el año 2000 sale al mercado el libro de Samajel, o libro de las 2000 páginas, siendo firmados por Tony Benassar, que era su, un poco su transcriptor, digamos, pero es interesante resaltarlo, los derechos de esos libros fueron cedidos a Manos Unidas. O sea que por ahí tampoco había mucho que coger. Luego se les acusó de haber montado una especie de secta, porque ellos hablaban de que existían 12 grupos más en todo el mundo que recibían los mensajes de los ángeles. De los otros 11 nunca tuvimos ninguna noticia. Hablaban, por ejemplo, de la encarnación de los 12 varones, que vendrían a ser la reencarnación de los 12 apóstoles, apuntando indirectamente a que uno de ellos, como mínimo, sería Miguel Ángel López Melgarejo, que él ya había abierto una librería esotérica en Valencia unos años antes, y era un tipo con una biografía muy particular, el principal protagonista de toda esta trama. Hubo varias prácticas que también crearon bastante polémica, como esta historia de las piedras, las 12 piedras que en determinadas reuniones ellos iban entregando a personas especialmente necesitadas, sobre todo enfermos, hasta un total de 144 piedras que fueron entregadas a personas que supuestamente pues podían recibir un poder curativo. Lo curioso de la historia es que, como suele pasar en estos grupos, en un momento determinado, bueno, pues la afinidad y la buena sintonía que había entre ellos se fue resquebrajando. Hubo algún intercambio de acusaciones entre ellos de fraude. Hoy por hoy, el único que sigue indirectamente vinculado al mundo angélico es Miguel Ángel López, que sí, ahora vive en Palma de Mallorca, que es un pintor muy activo, tiene toda una trayectoria de pintura angélica, de cuadros angélicos, que a mí me parecen muy chulos, porque a mí la angelología siempre me interesó. Pero lo más sorprendente de esta historia es que se diluyó en la nada como había aparecido. De repente fueron siendo olvidados por los medios de comunicación, por la comunidad de investigadores, y el tema se diluyó como si nunca hubiese existido. Y los mensajes también, los contactos con los supuestos ángeles también se diluyeron. Claro, porque era una historia que empezó con mucha fuerza, muy ambiciosa. Esas 32 personas que mencionan, que mencionaba el corte, vamos, que estaba refiriéndose a ellos Francisca Méndez, esas 32 personas serían 32 líderes del mundo, que serían quienes recibirían ese libro de las 1000 páginas, donde habría toda una serie de profecías para los tiempos venideros y las enseñanzas de esos ángeles, ¿no? Pero nunca tuvimos ninguna referencia de que ningún líder político ni social recibiese en ninguna de esas copias, y por el contrario, como decía, en el año 2000 ya se publicó abiertamente una editorial, el llamado Libro de las 1000 Páginas, y bueno... Pues, y ahí acabó un poquito todo la parte pública. ¿Tú sabes algo, Lorenzo, sobre qué es de ellos en la actualidad? Pues sinceramente las pocas informaciones que tenemos son ya de hace un par de años, cuando un querido compañero, Francisco Contreras, pues estuvo en contacto con uno de ellos, ¿no? Y logró entrevistarlo, de hecho. Y si os parece, en próximos programas podríamos rescatar parte de esa entrevista, porque, en fin, son las últimas palabras de esta gente, ¿no? Pero sinceramente la sensación que da es lo que estáis comentando, ¿no? Esta historia se diluyó, desapareció, no había un trasfondo aparentemente ni sectario en el sentido peyorativo, ni tampoco económico. Por lo tanto, la sensación que daba es que esta gente, bueno, pues algo vio, y que lo mismo que otros lo han interpretado como parte del fenómeno ovni o parte de una aparición mariana, pues en este caso, y es curioso, ¿no?, especialmente por la época en la que surge, pues fue interpretado como ángeles. Hay que decir, lo comentabais hace unos minutos, ¿no?, la sensación que daba cuando describían a estos ángeles es que o bien podían ser parte de los cantantes de rock de los años 80, pero que en definitiva también podían ser gente que tú podías ver en la calle y no ibas a identificar en ningún momento como... Porque era una estética muy habitual de entonces, además. Exactamente, claro. Pasarían absolutamente desapercibidos, pero sí me quedo con una de las descripciones que hacía Miguel Ángel, especialmente en los primeros tiempos, ¿no? Él hablaba de esta apariencia física que podía pasar inadvertida, pero también hablaba de que los ángeles eran como una energía inteligente. Es decir, que en un momento determinado, cuando estos se presentaban, no físicamente, sino que en un momento determinado él notaba que se producía ese contacto, los mensajes los recibía telepáticamente. Es curioso, ¿no?, las diferentes formas de contacto, suponiendo que realmente hubiera un contacto, que se produjeron en este caso. Y para acabar, Manuel, fue una historia verdaderamente bonita por su impacto, porque no estuvo ennegrecida más que por los dimes y diretes entre ellos al final de la historia, pero nunca hubo unas acusaciones tremendas contra ellos. La historia se diluyó, evidentemente, pero quedó para el recuerdo como una historia casi de ciencia ficción, pero bueno, que lo contaba alguien como real, ¿no? Sí, porque yo creo que el tema de la angelología, las historias de los ángeles, tienen un encanto especial. A mí son de las historias que más me gustan, que más me llaman la atención, los casos de encuentros con ángeles. Y en este caso era algo que también se salía un poco de toda la casuística convencional, porque no se daba en un cenáculo de aparición mariana, en un ambiente especialmente eclesiástico, religioso, sino que eran unos jóvenes modernos, unos jóvenes que podían ser los chavales de cualquier barrio, de cualquier ciudad de España, que de repente aseguraban haber tenido unos encuentros físicos tridimensionales, reales, con ángeles venidos del cielo, ¿no? Y entonces ya solo con esa carta de presentación la historia tenía que ser fascinante desde el principio. Y por eso la hemos recordado aquí esta noche en las Crónicas del Misterio, con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. Un placer. Y con Lorenzo Fernández. Te escuchamos mañana, Lorenzo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La historia de Los Ángeles en Tepa y Porta, una historia verdaderamente bonita, curiosa, llamativa, quedó en el olvido, la hemos recordado hoy en las Crónicas del Misterio. A punto ya de ser las 3 de la madrugada, escuchar las noticias en Onda Cero, os anticipamos alguna de las cosas que vais a escuchar después en La Rosa de los Vientos. Caza al enemigo, esa es la película que será la crítica esta noche en el Callejón del Escribano. También tendremos Eureka con Francis Román Villatoro. Os hablaremos de Peces de Sangre Caliente. También repasaremos el contenido del Congreso Objetivo Bienestar con Laura Falcó Lara. Y haremos, pues tomaremos el pulso a la salud del planeta Tierra en Azul y Verde con Martín Expósito. Pero todo eso después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas en estos 55 minutos que quedan de programa. La primera de ellos es resolver la incógnita de esta madrugada. ¿Personajes ocultos son? ¿Eran? Eran tres, pero una principal. Y esta principal tenía unas trenzas rojas de punta, tenía pecas y demás indumentaria, con su forma de hacer así como que le apetecía cada momento, pues ya, vamos, que se lo pasaba pipa. ¿Qué le pasó a esta protagonista? Pues que se convirtió en un icono para los niños, entre ellos sus dos amiguitos en la ficción. ¿Quiénes son? Pues como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de Pippi Landström, más conocida en España como Pippi Cazarlargas, que junto a Tommy y Annika fueron creados por la escritora sueca Astrid Lindgren, que en 1944 creó este personaje, aunque no vería la luz hasta un año más tarde. En estos días se conmemora el 70 aniversario del personaje de Pippi y en Estocolmo están reeditando los libros y remasterizando la serie. Además, pues hacen otro tipo de actividades como música, teatro y juegos dedicados a esta niña que desafió el mundo de los adultos. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? Pues ha ganado en Twitter Ana Díaz con @ana10 73. Así que envíanos tu dirección y te llegará un detalle estupendo del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a hacer un rápido repaso a cuatro de los principales centros importantes neurológicos de Azul y Verde, centros fundamentales para conocer algo más sobre la salud del planeta, en este caso la salud de nuestro país a nivel natural. El primero de ellos ha hablado esta semana por asuntos relacionados con la corrupción, con las sospechas de Aznalcóllar. Allí hace no sé cuántos años una mina, bueno, pues destruyó gran parte del ecosistema. Y todavía siguen pasando cosas. Sí, siempre tropezamos los humanos, ¿verdad? Con una piedra, la misma piedra, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Aznalcóllar, Doñana, Algarrobico, el vertido de Canarias, porque los medios de comunicación normalmente nos quedamos en la noticia en un día concreto y luego no hacemos el seguimiento a qué es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, pues aquí por lo menos en Azul y Verde tratamos de que no sea así y vamos a por estas cuatro patas para un banco. Por ejemplo, Andalucía, que no deja de ser cabecera de los informativos, como dices, Bruno, y la primera página de los rotativos en las últimas semanas, también en materia de medio ambiente, por la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar. Hay dos investigaciones en curso. Por un lado, la que lleva a cabo la juez Patricia Fernández tras la denuncia interpuesta por la empresa Emerita Resources para esclarecer si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación de la explotación. La Junta habría adjudicado la explotación a una filial de la empresa cordobesa Magtel, que habría acudido al concurso en sociedad Grupo México Minorbis, donde Grupo México respaldaba económicamente a la adjudicataria Minorbis, De acuerdo al más reciente informe de la intervención de la Junta, se concluye que esta adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar es ajustada a derecho, coincidiendo además con la conclusión de otro informe elaborado por los propios servicios jurídicos de la Junta. Sin embargo, tenemos otro que dice todo lo contrario. El informe previo de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, texto al que tuvo acceso Voz Populi, y del que extractaba el martes fragmentos que dicen justo lo contrario. La UDEF concluye que no puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México pudiera respaldar económica, financiera y técnicamente a Minorbis. Por lo tanto, ergo dicha falta de solvencia financiera, dice la UDEF, debería haber desacreditado la propuesta presentada, es decir, que ni siquiera debería haber pasado el trámite inicial. Lo que tenía previsto invertir Minorbis en este proyecto eran 7 millones de euros en 8 meses, que serían los que duraría la campaña de explotación de reservas en la zona de Aznalcóllar, que de momento está en stand-by. Ya veremos qué es lo que sucede. De momento, como decimos, se ha paralizado el proceso y esperemos a ver qué dice la justicia en este y en el segundo proceso abierto, porque El Mundo publicaba también hace muy bien poquito que se estudia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ese caso, este caso, desde el pasado mes de marzo, aunque bien lo que desencadena este proceso judicial es distinto. Es una demanda interpuesta por otra empresa, por Cubis Resources, y versa sobre materias competenciales. Es decir, si la Junta tiene competencias para iniciar este concurso de explotación, o bien ha de ser el gobierno central, de acuerdo con la ley de minas, porque de ser así, la actual adjudicación e incluso el propio concurso serían nulos desde su inicio. Además, Cubis Resources reclama el permiso de investigación que lo solicitó en octubre de 2011, para lo que presentó entonces pues sus correspondientes proyectos técnicos, estudio de impacto medioambiental, la acreditación de la solvencia técnica y financiera, además de abonar las tasas pertinentes. En definitiva, vamos a ver qué es lo que sucede, porque no pinta muy transparente. A pesar de haber informes de la Junta diciendo que sí, que es ajustado a derecho. Esa es la primera pata de la mesa, Aznalcóllar, la mina. La segunda, nos vamos a la costa de Almería, en Carboneras, al Garrobico. Uh-huh. Ese hotel, hemos visto la imagen en muchas ocasiones, ¿no? Sí, y en este caso la justicia se ha pronunciado una vez más, a comienzos de este mes, de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaraba la licencia de obras legal, contradiciendo otra en la que se califica dicho suelo como no urbanizable y de especial protección. Quienes más saben del caso, Greenpeace, ya lo hemos comentado en Azul y Verde en más de una ocasión, pues reaccionó inmediatamente recordando a la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que hay 17 sentencias en contra de dicha construcción. Tres sentencias del Tribunal Supremo y otras tres de la Audiencia Nacional que dicen que el hotel invade la servidumbre de protección, la franja que marca la ley de costas de 100 metros de ancho desde el límite inferior de la ribera de mar. Y no solo eso, sino que además el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía. ¿Y qué es lo que debería haber permitido la justicia? Pues que la Junta de Andalucía pudiera ejercer el derecho de retracto, dice Greenpeace, es decir, que la Junta pudiera pagar a la promotora del hotel, a Zata del Sol, por el inmueble y luego decidir qué hacer con él, pues derruirlo, ¿no? Bueno, este mismo viernes la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Funciones, María Jesús Serrano, dijo que los servicios jurídicos del gobierno andaluz están estudiando la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero recordemos que en este caso la Junta no recurrió la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, como decimos, declara legal la licencia de obras, por lo tanto, ajustada a derecho, con lo cual tenemos un nuevo capítulo más del Algarrobico, no es el fin, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente capítulo del Coto de Doñana? Bueno, pues antes de dejar Andalucía, por lo menos nos quedamos con una buena nueva. Tal y como informaba WWF el pasado viernes 15 de mayo, San Isidro, pues la Junta de Andalucía vetaba el proyecto de gas natural Fenosa para convertir el subsuelo del espacio natural de Doñana en un almacén permanente de gas. Concretamente, se planeaba la apertura de 14 pozos de extracción de gas y 20 kilómetros de gasoductos. También hablamos en su momento en Azul y Verde de los motivos que esgrimen desde la organización ecologista WWF, de esos riesgos para el propio espacio natural, que es un espacio natural protegido, y hablaban de una evaluación ambiental claramente incompleta, y hablaban de riesgos de impactos, por ejemplo el riesgo sísmico, según WWF, no habría sido evaluado adecuadamente. En el caso del almacén de gas Castor, provocó más de 400 terremotos. Habría también riesgo de contaminación por hidrocarburos del acuífero 27 en caso de accidente o rotura de tuberías, riesgo de explosión incontrolada por fuga en el almacén de gas, y finalmente la alteración o la fragmentación del hábitat de especies muy amenazadas en el territorio, el lince ibérico, por ejemplo, la águila imperial o la nutria, mencionaba WWF, que tras la decisión de la Junta, la organización ecologista también quiere recordar que el Consejo de Participación de Doñana instó ya en el mes de marzo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que realizara una nueva evaluación, conjunta del impacto ambiental de todos los proyectos que había presentado Gas Natural Fenosa, y que se evaluaran, por ejemplo, los riesgos sísmicos. Y a esta petición el Ministerio no dio respuesta alguna desde marzo. Y por último nos vamos a las Islas Canarias. Acabamos en las Canarias. Se ha retomado en el día de ayer el sellado en el Oleg Neidenov por buenas condiciones meteorológicas. El Ministerio de Fomento informaba de que la mejoría de las condiciones meteorológicas había propiciado que se retomaran las labores del sellado de los rovers del Oleg Neidenov, el buque ruso, como sabéis, hundido en Gran Canaria después de que el viernes se suspendieran precisamente por malas condiciones meteorológicas. La vigilancia aérea, informaba el Ministerio, que se realizó ayer sábado por parte de los aviones SASEMAR 103 y 306, concluyó en que la contaminación en torno a la zona del hundimiento era leve, a pesar de que el viernes, en otro comunicado, se afirmara que en esa misma zona no se había detectado mancha. Hasta el comienzo de las operaciones de sellado, se estimaba que el buque vertía unos 240 litros de fuel diarios a través de 8 puntos de fuga de combustible, de los que por el momento solo se habrían sellado 3. Esto es, aún queda tarea por realizar. A ver también a cuánto asciende la factura, esto lo sabremos con el paso del tiempo. No sé si eso hará recapacitar a los responsables de mandar el buque al fondo del mar. Recordemos que son dos rovers, dos robots submarinos trabajando, los que porta el buque Furgo Saltire, que están a una distancia de 15 millas náuticas trabajando, a 27 kilómetros de la costa de Maspalomas, y que las labores se realizan a 2.700 metros de profundidad. Eso sin olvidarnos de los 43 kilómetros de costa afectados, y que el pasado jueves 14 de mayo hizo un mes del hundimiento del pesquero. Confiemos en que concluyan estas labores de sellado lo antes posible y que no pues tengamos que mencionar aquí cuando se cumplan 2 meses, 3 meses. En fin. Y dentro de unas horas vamos a saber si todos estos escándalos medioambientales tienen algún efecto o no lo tienen en los resultados electorales, ¿no? Pues sí, es uno más, ¿no? Porque además hay cuestiones, aunque son generales, nacionales, internacionales, algunos de estos hechos que nos citas, auténticas catástrofes internacionales, pero están muy localizadas además en un sitio determinado, en Azcóllar, en los casos de Canarias y otros, pues están muy situados y muy localizados, y veremos si hay o no algún tipo de influencia electoral en confiemos este tipo de casos. En que sí, que no se queden solo en, bueno, pues eso, las propuestas en papel y acaben en papel mojado. Y que los nuevos gobiernos pues tomen medidas, evidentemente. Gracias, Martín. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Profesor de la Universidad de Málaga, físico, y aquí nos cuenta toda la actualidad científica en La Rosa de los Vientos, en Eureka, Francis Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, hay muchas personas que siempre decimos, ¿qué sangre más fría tiene? Bueno, pues quizá ese dicho, respecto a algunos, debamos pensarlo dos veces, si lo que hacemos es pensar en algunos animales, pensar en algunos seres vivos, pensar en los peces, más en concretamente, que siempre eran de sangre fría. Eran, hablamos en pasado, porque se están empezando a descubrir peces de sangre caliente. Sí, como muchas cosas, realmente no podemos hablar de blanco o negro, hay que tomar tonos de gris. La sangre de muchos animales ni es del todo caliente ni es del todo fría. Por hecho, muchos biólogos prefieren evitar el uso de estos términos que son de uso popular. La mayoría de los peces mantiene su temperatura igual a la del agua en la que viven, salvo unas contadas excepciones. Esta semana ha sido noticia el descubrimiento del primer pez que conocemos que se puede calificar como de sangre caliente. el pez luna real es capaz de calentar su cerebro, su corazón y los órganos más importantes de su cuerpo hasta 5 grados por encima de la temperatura del agua. Siempre hemos creído que los peces eran de sangre fría. Incluso aquellos de los océanos del Ártico, del Antártico, en donde las aguas son extremadamente frías, y nos preguntábamos cómo eran capaces de sobrevivir, de no congelarse en el intento por hacerlo. Bien, la temperatura en la que se congela el agua destilada es de 0 grados centígrados, pero cuando tenemos una disolución, la temperatura de congelación es más baja. El agua del mar tiene sales y se congela a unos 1,8 grados bajo cero. La sangre de los teleósteos marinos, la gran mayoría de los peces que viven en el mar, se congela a temperaturas entre 0,6 y 0,8 grados centígrados bajo cero. Hay peces de aguas más Hay peces en aguas más frías, porque sus cuerpos son capaces de acumular en su interior sustancias que tienen un efecto anticongelante. Son sustancias o moléculas orgánicas muy parecidas a los líquidos anticongelantes que usamos en los radiadores de los automóviles cuando llega el invierno. Son glucoproteínas, péptidos. También hay peces que son capaces de mantener ciertas partes de su cuerpo calientes, como los músculos natatorios de las aletas, el cerebro o los ojos. Los animales de sangre caliente tienen mayor capacidad de reacción, tienen mayor potencia muscular. Por ello, ciertos peces depredadores son endotermos parciales o regionales. Entre estos peces tenemos los atunes, algunos grandes tiburones, el pez vela, el pez espada. En general, los poiquilotermos, los animales de sangre fría, tienen órganos más complejos que los animales de sangre caliente, tienen genomas más complejos. Por ejemplo, muchos de ellos tienen enzimas que realizan la misma función química, pero que operan a distintas temperaturas. Entre los peces con endotermia regional, la mayoría tienen el corazón frío y ninguno distribuye la sangre que calientan en cierta parte de su cuerpo por el resto del cuerpo. El nuevo gran descubrimiento que se ha realizado esta semana por el biólogo marino Nicholas Beckner de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, son las siglas en inglés, junto a varios colegas, es que el pez luna real mantiene todo su cuerpo, prácticamente todo su cuerpo, a temperatura de hasta 5 grados por encima de las aguas frías en las que vive. Se trata del primer pez que se comporta como un animal homeotermo, algo que estaba reservado a mamíferos y pájaros. Vamos a hacer un intento, estamos en la radio, hay que hablar, pero bueno, con las palabras, ¿cómo podemos dibujar y cómo podemos presentar a nuestros oyentes este pez de sangre caliente? Bien, el pez luna real tiene una forma ovalada, bastante plana, con un diámetro similar al de una alcantarilla o al de un neumático de coche. A diferencia de la mayoría de los peces, que se mueven gracias a la cola, a la parte caudal, se desplaza por el agua como un pájaro, moviendo las aletas pectorales como si fueran alas. Este pez tiene unos colores bastante vivos, bastante variados, que van desde el rojo al azul, pasando por el naranja, y presenta unos característicos lunares blancos iridiscentes que puntean su piel. Ello ha hecho, por ejemplo, que en Andalucía muchos pescadores le llamen gitana o flamenca, porque parece que tiene un traje de flamenca en su librea, en sus colores. Vive en casi todos los mares, pero es un animal raro de ver, aunque en la última década, quizás por el calentamiento de los océanos, muchos biólogos y pescadores están avistando o capturando un buen número de estos peces luna real. El biólogo Nick Berner y sus colegas han capturado en la costa de California una veintena de ejemplares y han medido en la cubierta del barco la temperatura de diferentes partes del cuerpo de estos peces. En concreto, en la zona del cráneo, en la zona de la cabeza, alcanzan temperaturas de hasta 6 grados por encima de la temperatura del agua. En los músculos pectorales, en las vísceras, en el corazón, alcanzan temperaturas entre 3,2 y 3,8 grados centígrados por encima de la temperatura del agua. Han confirmado estos biólogos marinos este tipo de medidas realizadas en la cubierta del barco con medidas en los peces a los que han colocado 35 sensores térmicos distribuidos por su cuerpo que se han conectado a través de un sedal y envían la información de la temperatura del animal al barco. Estos sensores han mostrado que los peces mantienen una temperatura media en los músculos pectorales de casi 5 grados más por encima de la temperatura del agua en la que se encuentran. esta temperatura está entre 8 y 11 grados porque se mueven en profundidades entre 50 y 300 metros. Y, por ejemplo, en el caso de los peces globo, de los que ahora mismo nos estás hablando, del pez luna, logran mantener todo su cuerpo caliente. Y esto es algo con lo que nos estás contando, algo verdaderamente asombroso. ¿Cómo consiguen esta proeza? Bien, el nuevo estudio que se ha publicado esta semana en la revista Science indica que la evolución ha dotado al pez luna real de una mejora del mecanismo de endotermia regional que hemos observado en los atunes y en otros peces endotermos parciales. Los datos de satélite mostraban que los peces lunas reales pasan casi todo el tiempo entre 50 y 500 metros de profundidad sin subir a la superficie. Por ello se sospechaba que debían de tener una red maravillosa de vasos sanguíneos que actuara también como intercambiador contracorriente de manera similar a la de los atunes. A diferencia, sin embargo, de los atunes, el nuevo estudio indica que esta red no se encuentra en la musculatura de las aletas, sino que se encuentra en las branquias. La sangre calentada por el metabolismo de los músculos del pez luna llega hasta las branquias, a por el oxígeno del agua, donde esta red maravillosa de vasos sanguíneos calienta el agua fría y oxigenada que entra por las agallas. Gracias a ello, se minimizan las pérdidas de calor al exterior cuando la sangre entra en contacto con el agua durante la respiración y evitan tener que subir a la superficie para recuperarse. Y tú lo que haces aquí en La Rosa de los Vientos es dar calor a la información científica. Muchas gracias, Francis. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y por supuesto con él, con José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esperando que estamos, ¿verdad?, por la Palma de Oro y los otros premios del Festival de los Festivales, el de Cannes. Pues efectivamente, pues pocas horas quedan ya para que sepamos quiénes son los ganadores. Esa Palma de Oro importantísima, las Palmas de Plata, los premios para los intérpretes, el guión, en fin, el gran festival que se acaba ya, que se está acabando. En estos momentos estarán celebrando la última fiesta, la última noche de Cannes. Y nosotros abrimos hoy el callejón con otro de los grandes, con Kevin Costner, con lo mejor para ella. Eloise necesita más amor del que puede darle su abuelo. Necesita estabilidad, sobre todo desde que perdió a su abuela. A una de sus abuelas. Somos tú, yo y papá. Y tú solo quieres apartarla de nosotros, los negros. Lo he perdido todo. No puedo perderla a ella también. Y si no le haces saber que vale la pena luchar... Kevin Costner, uno de los grandes, discutido eso sí, porque sí. Bueno, ha sido muy irregular en su carrera, pero es uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Sin ninguna duda, yo sí que creo que uno de los grandes, ¿no? Dos Oscars, dos Globos de Oro, un Grammy, porque también le da la música. Bueno, es compositor, cantante sobre todo, lo dice él, ¿no? Productor, actor, director y encargado de muchísimas empresas y tareas, algunas de ellas de carácter humanitario y carácter científico. Un personaje muy interesante, Kevin Costner, que aquí es el protagonista de Lo Mejor para Ella, la película de Mike Binder, el mismo director de Minority Report y de Siempre el Mismo Día, con Octavia Spencer, también ganadora de un Oscar por Criadas y Señoras. La historia de este hombre, este abogado importante, Elliot Anderson, se queda viudo y entre los dos cuidaban a su nieta pequeña, porque la madre de la niña había muerto también y el padre andaba por ahí desaparecido. Así que se tiene que hacer cargo de su nieta, o por decirlo mejor, es la nieta la que se hace cargo de él. Hasta que llega la otra abuela, se plantea que los dos quieren tener a la nena y la cosa termina pues muy mal, en los tribunales, ¿no? ¿Una pizca de racista es este personaje? Pues quizás sí, pero sobre todo es un personaje que quiere mucho a su nieta, quiere a la nena de su vida, y eso yo creo que está muy bien y es muy importante. La película es, bueno, yo diría que un poquito dulce, pero siempre verdadera, una película interesante. Vamos con más actualidad. José Manuel, al infierno con las circunstancias, crea oportunidades. Eso está muy bien. ¿Recuerdas quién dijo esto? En este momento no. Se llamaba Bruce Lee. Bueno, ¿sabes por qué te lo digo, no? Sí, naturalmente. Porque si no Bruce, y tampoco Brandon, desgraciadamente. Su hijo, desgraciadamente, ha fallecido, tanto él como el hijo, ¿no? La verdad es que es una auténtica maldición la que cayó sobre Bruce Lee, ¿no? Ya lo creo que sí. Y también sobre esta película, El Cuervo, una película de alguna manera maldita que, sin embargo, se va a volver a llevar a la pantalla. Bueno, cómo no, sería la única peli de la que no se hiciera una revisión, un remake, como se dice. La película primera era, recordemos, la de Alex Proyas con Brandon Lee, año 94, ya ha llovido verdaderamente desde entonces. Bueno, la nueva versión la va a dirigir Colin Hardy, el mismo director de The Hollow, y el protagonista no va a ser Bradley Cooper, no va a ser Tom Hiddleston, no va a ser Luke Evans, sino que al final parece que será Jack Huston, el actor al que hemos visto en Brokeback Empire y que ha sido hace poquito Ben-Hur, otro de esos remakes. El personaje que hizo Charlton Heston lo ha hecho ahora Jack Huston. Otro de los personajes del Cuervo, Top Dollar, que en la primera película, en la original, era un hombre, lo hacía Michael Wincott, en la película de Proyas, pues ahora va a ser una mujer, será Andrea Riseborough, una de las intérpretes de Birdman, una de las galardonadas, bueno, galardonados todos con esta película. De manera que, sin Brandon Lee, por supuesto, sin Bruce Lee, pero vuelve El Cuervo. Vuelve El Cuervo, un remake de la película que llevó a la popularidad a este hombre, a Brandon Lee y su padre. Yo he sido un lector de las frases de su padre, libros de su padre. Creo que tenemos un concepto muy equivocado. No solamente era un saltarín. Claro, sus películas no son malas, ni muchísimo menos. Él era un personaje que sobre todo sabía de lo que sabía, de las artes marciales, el de Janet Kendo, que fue el arte marcial que le diseñó y practicó, y algunas de esas frases e ideas. El profe era un filósofo también. Claro, es que él fue profesor de filosofía en la Universidad de Washington, ¿no? Y fue un personaje verdaderamente fascinante, desde luego, aquel hombre que decía, sé como el agua, querido amigo. Sí, nos hemos quedado con esa frase. Water, efectivamente. Be water, my friend. Pero él decía muchísimo más en esa exposición. También decía que hay que ser como la caña de bambú, hay que ser firme, pero mecerse con el viento. Bueno, sí, es extraordinario y nos ha servido para hablar un poquito de Bruce Lee, este retorno de la película que hizo su hijo, que falleció durante el rodaje. En efectivo. El Cuervo. Antes hablábamos de Cannes. Pues y bueno, sí, como siempre han estado todas las estrellas en Cannes. Bueno, ha sido un festival fascinante, con polémica y todo. Eso de que no les dejaban llevar zapatos sin tacones en la alfombra roja, a mí me ha dejado verdaderamente estupefacto, sobre todo porque todas llevaban vestidos muy largos, quién sabe lo que había debajo. Pero en fin, ha habido sus más y sus menos, y ha habido incluso actrices que han salido defendiendo esa manera de vestir como cada una quiera, con tacón o sin tacón. Hablando de cine, hablando de películas, que es lo que en definitiva es el festival, yo creo que ha habido muy buenas cosas. Dicen las crónicas que Dipan, la película de Jacques Audiard, con el problema de la inmigración siempre presente, ha sido una de las mejores, como también El Asesino, la película de Wu Xiaoxian, director taiwanés, que por aquello de la cosa exótica, yo creo que tiene muchísimas papeletas para llevarse la palma de oro, ¿no? También yo creo que se han destacado la película de Guillaume Niclou, Valle de Amor, con Gerard Depardieu e Isabel Huppert, sobre todo porque no parece que entre los dos haya habido muy buenas relaciones, pero la película al final se ha llevado a cabo, ¿no? Mía madre de Nanni Moretti ha tenido, yo creo, una repercusión regular y, por supuesto, discutidísima, la otra italiana, Youth, Juventud, de Paolo Sorrentino, con un Michael Caine verdaderamente inconmensurable. Dicen que se apuesta todo el mundo a que se va a llevar el premio a la interpretación. Sicario, de Denis Villeneuve, Chronique, de Michel Franco, Mountains by the Park, de Sanquilla, en fin, películas todas ellas notables, y desde luego yo creo que confirman un festival de los mejorcitos de los últimos años. En Cannes siempre hay buen cine, en todos los grandes festivales, ¿no? Pero a veces el nivel es más bajo, más alto, y en esta ocasión yo creo que ha sido un nivel altísimo. Después de los Oscar, el Festival de Cannes es el más importante, y cinematográficamente, sí, incluso El más importante. El más, ¿no?, importante. Y la, es que la gran cita del cine. Claro que sí, siempre insistimos, ¿no? No solo es el festival, es todo lo que se mueve alrededor. Por ejemplo, ese mercado del cine donde se apuntan las grandes producciones de pasado mañana. Y ahí están los productos que se van a hacer y también los que ya se han hecho, ¿no? Sí hay que decir que ya sabemos un par de premios que no están mal, sobre todo porque hablan en español. Paulina, la película argentina de Santiago Mitre, ha ganado el premio de la crítica, eso ya lo sabemos. Y Allende, mi abuelo Allende, ha ganado el premio al mejor documental. Un documental de Marcia Tambuti, chilena, y yo creo que por lo menos ahí, hombre, nos pilla de cerca. Desde luego que sí. Quien gana la Palma de Oro, la película más importante de Cannes, pasa a la historia del cine. A veces sí, sí. La que gana el Oscar, la mejor película no, pero pues la que gana la Palma de Oro de Cannes. Sí, sí. Y los directores que llevan el gran premio, ¿no? Bueno, es que es fantástico, es importantísimo este festival. ¿Decías que el cine habla español y la ley del cine? La ley del cine no se sabe lo que habla porque le falta el último trámite todavía y vamos a ver qué pasa ahí, pero por lo menos, por fin, hay un proyecto de ley del cine, ¿no? Y la novedad más importante es que las ayudas, las subvenciones, vuelven a ser por proyecto y no según la taquilla como eran hasta ahora. La verdad es que las conversaciones en torno al cine han durado más de 3 años entre el gobierno, es decir, el Ministerio de Cultura, el de Hacienda, el de Industria, el de Presidencia, aunque al final el de Cultura en este tramo final ha sido el que menos ha estado presente, ¿no? Y por parte del cine, pues los productores, primero con Pedro Pérez y ahora con Ramón Colom, la Academia del Cine, que ahora preside Antonio Resines, y bueno, pues por fin hay por lo menos un proyecto de ley escrito que vamos a ver cómo se desarrolla. Las nuevas subvenciones van a ser, como decía, por proyecto, y va a ser una especie de carné por puntos, como el de conducir. Se va a estudiar la viabilidad del proyecto, la capacidad de distribución, el impacto internacional, las coproducciones, el rodaje en España, todos esos son factores que van a tener su importancia. La cuestión ahora es saber quién va a valorar y quién va a atribuir y quién va a dar al final esos puntos. Que no haya amiguismo y que no haya injusticias es la base de esta futura legislación, que yo creo que no es ni mejor ni peor que la anterior. Son sistemas distintos, o bien por el rendimiento en taquilla o bien por el proyecto que se presenta. Ahora se vuelve a optar por esta fórmula que ya se ha hecho otras veces. Vamos con la crítica. Esta semana le toca el turno a Caza el Asesino. Tengo nombres, fechas. He dejado constancia de todo. Lo sacaré a la luz para que el mundo se entere. ¡Que empiece la cacería de una vez! Caza al Asesino. Ese es el título de la película. Pues sí. Esta semana todo el mundo habla de ella. Sí, El Pistolero es el título original y seguramente hablan de ella porque está Javier Bardem en el reparto. La ha dirigido Pierre Morel, produce Sean Penn con Ron Harper, Andrew Rooney y Joel Silver, famosísimo productor de cine de acción. El guion es de Don McPherson, de Pete Travis y de el propio Sean Penn, que también protagoniza junto con Yasmín Trinca y, como decía, Javier Bardem. Este director, Pierre Morel, es francés, trabaja en Hollywood, sobre todo de la mano de Luc Besson, el director y productor que hace cine en Francia y en América. Pierre Morel ha dirigido Distrito 13, Venganza y Desde París con Amor, y también ha trabajado en la fotografía de Taxi 2 y Taxi 4, otras dos películas de la serie Transporter, El Americano, Antes del Atardecer y algunas otras películas, generalmente thrillers de acción al uso. Parece, por todo eso, la figura indicada para realizar este nuevo thriller, producido y escrito, entre otros, como decía, y protagonizado por Sean Penn. Bueno, el comienzo yo creo que es prometedor. El protagonista, Terrier, trabaja en el Congo, entre el eterno conflicto que arrasa tantas zonas del continente africano. Su tarea consiste en proteger un enclave humanitario de una agencia de Naciones Unidas. Con él hay otros hombres y una mujer, Annie, que es su pareja. Pero el trabajo de Terrier no acaba aquí. Con otras personas, con Félix, con Cox y alguno más, forman un comando secreto de mercenarios dispuesto a hacer cualquier trabajo sucio que se les encargue y, por supuesto, que se les pague. Por ejemplo, liquidar al ministro de Minas, cuya actitud no resulta demasiado amistosa para según qué intereses. Claro que el que ejecute el encargo deberá escapar del Congo a toda prisa. Por eso Félix, el jefe del grupo, se lo encarga a Terrier, porque es un tirador experto y porque así le dejará el campo libre con Annie, de la que Félix está ocultamente enamorado. todo se cumple como está previsto. Y esta parte de la película está contada con eficacia y tiene bastante interés. La tensión amorosa en un escenario que remite a las corrupciones de las grandes empresas, la manipulación de los recursos naturales y el asesinato político. Todo el ambiente y los personajes que lo pueblan están retratados con sabor de autenticidad y con emoción creciente. Y ahí prácticamente se acaba la película. El relato salta de golpe unos años, las cosas han cambiado bastante, aunque no lo parece para Terrier, ha vuelto a África y ha rehecho su vida casi. Casi que no, porque de repente la situación se le complica bastante y tiene que volver a escapar del continente para venir a Europa en busca de unas cuantas respuestas. Como apuntaba, todo ha cambiado mucho. Cox no es ni sombra del que era, y lo mismo sucede con Félix y Annie, que ahora están juntos y viven por todo lo alto. Terrier querría reprochárselo a ambos, sobre todo a ella, pero comprende que eso es lo que pasa cuando te marchas sin decir adiós y dejas a tu chica en el Congo al cuidado de tu mejor malísimo amigo. Aún esto podría valer, pero la historia y los protagonistas van pillando un tufillo un tanto melodramático y casi cómico a su pesar. Javier Bardem compone un Félix absolutamente cargante, y Sean Penn luce pectorales y soluciones imposibles en su tarea de convencernos de que es un héroe de acción. Que sí que hay, mucha, porque todos van de un lado para otro a toda velocidad hasta llegar a Barcelona. Y es que el gobierno catalán y el español han puesto algunos euros en el producto, con lo que la película, también es española, puede aspirar a subvención y Sean Penn podrá estar en los Goya y también en los premios de la Academia Catalana, que todavía molan más. La cuestión no pasa desapercibida porque precisamente toda la parte final y más bonita, por trepidante, por extraviolenta y porque es así de ridícula, transcurre durante una corrida de toros en la Plaza de Barcelona. Que nadie se extrañe. Entre las banderas de España y de la Comunidad de Madrid, que nunca ha sido tan extensa, se puede atisbar un cartel que habla de la reapertura de la plaza. ¡Qué grande es todo! Todos estos detalles molestan además porque son absolutamente prescindibles, incluido el remate de la faena a cargo de un Miura escapado del corral. Pero es que además la trama, que apuntaba esas buenas maneras del principio, se queda en nada, y lo que podría ser una denuncia de los turbios manejos de gobiernos y multinacionales no es más que una intrascendente historia de amor encajada en un pseudo policíaco, una aventura típica y muy tópica de carreras, tiros y puñetazos, y toros. Caray, me dejas sin palabras, porque yo tengo una esperanza enorme. Ya me extrañó su fotografía con François Hollande el otro día, con el presidente francés, sí. Que prestó su avión y dice, pero Sean Penn es un tío libre, un tío independiente, sí, un tío que hace pensar. Y ese comienzo de la película es una de las denuncias clásicas que siempre ha hecho Sean Penn. Claro, claro, claro. ¿No? Esa debe ser su parte, resto, esa, ¿no?, debe ser su parte en el guión. Claro. La peli viene de una novela que tratará más o menos de estos temas y al final es lo que pasa. Bueno, ha habido dinero español y se nota en esos detalles verdaderamente absurdo. La Plaza de Toros de Barcelona está clausurada para los toros. Es que no existe. Y como, eso, como tal, su práctica, encargan, ¿no?, de poner un cartel que dice reapertura de la Plaza de Toros. Qué barbaridad. Con Javier Bardem como protagonista, la película que ha sido la crítica esta semana, Caza al Asesino. El Super 10 se sitúa esta semana la lista en el puesto número 10. En el puesto 10 está Suite Francesa, la película de Saul Deep con Michelle Williams, Kristin Scott Thomas. Dos semanas ha bajado un puesto. ¿Nueve? Pues primera semana para una película española que a mí me encanta y que me llama la atención que caiga en el Super 10 porque es muy minoritaria. Las Altas Presiones, dirigida por Ángel Santos, con Andrés Gertrudis e Itxaso Arana de protagonistas. ¿Ocho? El Viaje Más Largo, de George Tillman Jr., Brie Robertson, Alan Alda, segunda semana bajando. ¿Siete? También baja un poquito Los Vengadores, la Era de Ultrón, la película de Joss Whedon, con Robert Downey Jr. y todos los demás Vengadores, en su tercera semana en el Super 10. ¿Seis? Película de la semana, no podía ser de otra manera porque ha hecho una buena, buenísima taquilla. Mad Max, Furia en la Carretera, de George Miller, con Charlize Theron conduciendo un camionato así de grande. ¿Cinco? La Oveja Shaun, repite posición, la película de animación de Mark Burton y Richard Starstruck. ¿Cuatro? Mandarinas, también repite, de aquí arriba ya no se mueve nadie, la película de Zazaurus Hace, una película realmente importante. ¿Tres? El Capital Humano, película italiana de Paolo Virchi, con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, seis semanas en la lista. ¿Dos? También repite la posición y también lleva seis semanas, Aguas Tranquilas, de Naomi Kawase, una película japonesa extraordinaria. ¿Y aquí quién subimos a lo más alto del podio, un puesto número uno? Pues también está la que estaba y también lleva 6 semanas, El año más violento, de J.C. Chandor, con Oscar Isaac, Jessica Chastain, una película realmente intensa. ¿Y alguna otra película intensa para nuestros oyentes? ¿Alguna recomendación más? Pues más que intensa, yo diría que divertida y entrañable, con La magia en los zapatos, dirigida por Thomas McCarthy y protagonizada por un estupendo, en esta ocasión, Adam Sandler. Le ayudan Dustin Hoffman y Steve Buscemi. Hay que ir a verla. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con la directora editorial del Grupo Planeta y organizadora del Congreso Objetivo Bienestar, título de la revista y de este congreso que se celebró hace muy poquitos días en el World Trade Center de Barcelona. Laura Falcolara, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y al público encantado, ¿verdad? Pues la verdad es que tengo que decir que fue un éxito, afortunadamente, y que bueno, que nos da más que motivos para pensar en repetir el año que viene. Estuvo muy bien, llegaron más cerca de 300 personas y salieron todas entusiasmadas. Entusiasmadas con algunas historias personales, con algunos conferenciantes que a veces tenemos un perfil de una persona, el caso de Alejandro, por ejemplo, un perfil en televisión, creemos que es de determinada forma, pero es que eso no lo es todo. Y el Congreso sirvió para demostrar, entre otras cosas, que hay muchos más perfiles de personas como Alejandro, ¿verdad? Pues sí, Alejandro, la verdad es que la gente salió maravillada y sorprendida, porque como bien dices, la gente se esperaba pues al hombre este que hace un poco el payaso con los niños en televisión, y luego es un gran conferenciante de temas de creatividad, de pensar de forma distinta, de ver las cosas desde otra óptica, y la gente salió sorprendidísima diciendo, ostras, qué gusto, qué descubrimiento con Alejandro. Y también, como decías, con las historias personales hubo realmente momentos muy emotivos, gente pues que salió llorando pues con la historia, por ejemplo, de Durne, porque ahí pues la verdad es que nos puso vídeos de cuando ella estuvo a punto de no volver de la montaña, cuando después de estar pues mucho tiempo sin poder bajar de ella y medio congelada, consiguió llegar a la base llorando, hecha polvo, y además que le tuvieron que cortar, amputar un par de dedos de los pies, lo cual pues evidentemente, imagínate. Y la historia era tan emotiva, los vídeos tan sumamente increíbles y todo lo que ella te explicaba era tan duro, que hubo gente que salió llorando, tocadísima de la conferencia. Porque la verdad es que la vida es un camino de rosas y un camino de espinas. A veces solo vemos las rosas y es bueno conocer las espinas que se superaron, en el caso de Durne, que se superaron para después que las rosas crecieran. Eso es un poquito el objetivo de congresos como este, congresos como Objetivo Bienestar. Enseñar lo duro que han sido las cosas y el fruto que a veces se tiene. El caso de Edurne es uno, pero de muchísimos. Hombre, por ejemplo, también en el caso de Pedro García Aguado, el que todo el mundo conoce como hermano mayor, la gente quizás se queda con esa imagen de televisión, y nuevamente él tiene una historia durísima. Él era un deportista de élite, y como dice él, llegó un momento que se pensó que todo era fácil en la vida y se pasó, entre comillas, al lado oscuro. Empezó a beber, a tomar drogas, a consumir, y cuando se quiso dar cuenta ya perdió el control de su vida. Y como dijo él, dice, para mí mi camino más duro ha sido recuperarme a mí mismo, redescubrirme y darme cuenta que realmente no era nadie. Dice que pasé ese momento de gloria y que lo que me quedó fue un tío hecho polvo, alcohólico, enganchado, que además no quería darse cuenta realmente de cuál era su problema. Y eso también fue muy emotivo, porque hubo gente del público que sintió reconocimiento en esa historia, que vio pues quizás reflejada la historia de un hermano, de un pariente o incluso de él mismo. Recuperar el control de la vida. Has mencionado esa frase que tan importante es recuperarlo, tenerlo. En este congreso se ha enseñado a eso, se ha enseñado a cómo hacerse uno fuerte. Por ejemplo, construyendo su marca personal. A mí me interesaba muchísimo saber qué es lo que había dicho alguien que ha tenido éxito con su imagen y con lo que ha dicho, con ambas cosas. Me refiero a Risto Mejide, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, como siempre Risto es una persona brillante, una persona de grandes contradicciones y que genera reacciones variopintas en el público, pero hay que reconocerle que su discurso realmente es un discurso muy potente. Y él nos explicó por qué empezó a crear ese personaje que todos conocemos, a ese Risto, entre comillas, hipercrítico y hasta un punto borde. Nos explicó pues cómo a través de Operación Triunfo él mismo se dio cuenta que después de su primer programa, si seguía así, al día siguiente iba a ser despedido del programa, porque no había generado ni opinión ni nada, y a partir de ahí él genera ese personaje que todos conocemos y nos viene un poco a decir que las personas tenemos que crear lo que él llama el ADN, que es, bueno, traducido del inglés sería notoriedad, identidad y ser auténticos. Y que esas son un poco las tres claves de la personalidad para que realmente no pases inadvertido. En estos últimos meses, nuestros oyentes lo saben, has hecho un congreso de misterio muy vinculado a gente de este programa, ahora también uno de crecimiento personal, el Congreso Objetivo Bienestar, que también es el título de una revista, es la cabecera de una de vuestras publicaciones. ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, de todas maneras, empezamos ya en breve a convocar nuevamente el de misterio para este año. Que nadie se olvide que el 13, 14 y 15 de noviembre, nuevamente en el hotel de Barajas, donde lo montamos el año pasado, volveremos a tener el Congreso de Misterio. En breve empezaremos a colgar ya toda la información en las webs para que la gente se apunte. Pero tenemos muchas más cosas que estamos preparando y en cuanto las tengamos más o menos también perfiladas, estaré encantada de venir aquí a hablar con vosotros y explicaroslas. Y es que lo bueno no hay que cambiarlo, ¿verdad? El Congreso de Misterio fue un auténtico éxito y la gente salió encantada, ¿no? De aquel congreso y de este, de ambos. Pues sí, la verdad es que cuando una experiencia así funciona y la gente sale agradecida y te dice, por favor, que no te olvides de avisarla cuando montes otro, pues bueno, es cansado. Evidentemente requiere muchas horas montar un congreso y intentar que todo salga bien, pero tienes en cierta forma una recompensa cuando ves que la gente realmente lo disfruta y que ha valido la pena. Y sinceramente yo creo que ambas experiencias, y ambas muy distintas, incluso con perfiles muy diferentes, pero ambas han valido la pena. Laura Falcó Lara, directora de Conference Office, la responsable de la organización de estos congresos, el último de ellos del que hemos hablado esta noche, Objetivo Bienestar, también del Congreso de Misterio, muy poquito tiempo, dentro de muy poco estaremos contigo, hablaremos sobre él, muy vinculado como siempre a gente de este programa, y directora de editoriales del Grupo Planeta, como Luciérnaga, como Cúpula y otras muchas cosas. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. Muy atentos, porque llega un momento en el cual, además antes de las 4 va a ser lo mejor. Estad atentos, es uno de vuestros micro relatos. Joe Flores se despertó sobresaltado en mitad de la noche. Eran las 3 de la madrugada, pero un sueño persistente le había arrancado de los brazos de Morfeo y le hizo levantarse de la cama como si un carbón caliente le quemara el trasero. ¿Qué ocurre, cariño? Preguntó asustada su esposa. ¡Calla! ¡No me desconcentres! Respondió él nervioso. Joe tomó papel y boli y apuntó a toda velocidad. Era la combinación ganadora de la Mega Millions, la lotería de Estados Unidos. O eso es lo que él pensaba. En su sueño, había visto los números de forma muy clara y precisa, y quiso probar suerte. Joe había nacido en Santa Fe, Nuevo México, hijo de inmigrantes mexicanos que en su día cruzaron la frontera en busca de oportunidades. Vivía con su esposa y sus dos hijos en Albuquerque, la ciudad más importante del estado. Hacía mucho tiempo que Joe no podía dormir por las noches. Había perdido su empleo hacía ya bastantes meses y no había encontrado otro. Cuando tienes 50 años, eres demasiado viejo para trabajar, pero demasiado joven para jubilarte. A esto se sumaba que su esposa estaba muy enferma y como tampoco trabajaba, el seguro no cubría muchos de los costosos tratamientos que precisaba. Por si fuera poco, Flores ya no podía afrontar por más tiempo los pagos de la universidad de su hija mayor, pese a que trabajaba de camarera en una cafetería para no ser una carga. Por eso, la alegría fue inmensa en la casa, cuando la familia Flores supo que había ganado 50 millones de dólares en la lotería. Adiós por fin a los problemas económicos. Era el comienzo de una nueva y mejor vida. A la semana siguiente, Joe volvió a tener otro sueño recurrente. Otra vez cifras, otra vez la lotería. Pero esta vez no era la Mega Millions, sino la Powerball. De nuevo, anotó los números en un papel, jugó y una vez más ganó el primer premio. 80 millones de dólares más. Flores se hizo muy famoso y su insólito caso salió en la prensa. Era el primer americano que ganaba la lotería 2 semanas seguidas. Increíble, qué tipo más afortunado, decía la gente. Pero Joe sabía que aquello no tenía nada que ver con la suerte. Se dio cuenta de que podía ver el futuro cuando solo un minuto antes de que un coche azul atropellara a una anciana, él visualizó aquella muerte en su mente con todo lujo de detalles. Desde entonces, ya fuera día o noche, iba a todos lados con un bloc de notas y un bolígrafo. No sabía cómo funcionaban sus poderes ni por qué. No sabía cuándo le asaltaría la próxima visión. Pero tenía claro que cuando ocurriera, mejor tener una libreta a mano para apuntar los datos. Durante semanas, continuó viendo combinaciones de números de la lotería. Él las apuntaba todas. Y se quedaba estupefacto cuando en las noticias el periodista anunciaba las cifras que él había visualizado días antes. Sin embargo, muy astutamente, decidió no jugar más. Que un tipo gane la lotería 2 veces llama la atención, pero si la ganara 3, 4, 5 o 6 veces, levantaría demasiadas sospechas. Seguro que la CIA, el FBI o la mafia se presentarían en su casa para averiguar cuál era el secreto de su éxito. Imagínate que descubrieran que podía ver el futuro. ¿Quién sabe si los del gobierno querrían incluso lobotomizarlo para descubrir cómo funcionaba su mente? Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae, decía Confucio. Así que Joe Flores pensó que debía seguir amasando dinero, pero más discretamente, y que nadie, ni tan siquiera su familia, debía conocer su talento paranormal. Flores se transformó en un respetado hombre de negocios. En sus visiones, sabía perfectamente qué día y a qué hora debía adquirir acciones en el Dow Jones de tal o cual compañía. Así que unas horas antes de que General Electric o Goldman Sachs se revalorizaran como la espuma, él había comprado. Y antes de que perdiesen su valor, había vendido. Comenzó a montar empresas y a prosperar extraordinariamente. No sabía mucho de finanzas, pero sus sueños siempre le alertaban de qué negocios iban a ser rentables y cuáles ruinosos. Joe Flores, el hijo de unos humildes inmigrantes de México, estaba viviendo su sueño americano. Su fortuna crecía de forma escandalosa. Era respetado por la comunidad como un millonario hecho a sí mismo. Ayudaba a los pobres y cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían, se escapaba a Las Vegas con su familia a divertirse y ya de paso a vaciarle los bolsillos a esos pomposos dueños de los casinos. ¡El 27 rojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez has vuelto a ganar, papá! Exclamaba su hijo. Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Joe no paraba de pensar en la cita de Confucio. Habían pasado ya 2 años desde aquel primer sueño que le hizo ganar la Mega Millions y últimamente se había sentido intranquilo. Se encontraba en Las Cruces, muy cerca de la frontera con México, de viaje de negocios. Unos tipos fornidos y vestidos de negro venían a por él. Solo una hora antes, en el motel, Joe había tenido una visión, la más clara que jamás tuvo en su vida. Había visto a su esposa con un amante, porque se sentía sola y desgraciada, y a sus hijos que habían contratado una banda de sicarios de Ciudad Juárez para matar a su padre y repartirse la herencia. También se había visto a sí mismo, muerto en mitad de un desierto, con los buitres revoloteando a su alrededor y quemado por el sol de Nuevo México. Y es que así se titula El Sol de Nuevo México. Ese es el título del microrrelato que acabamos de escuchar. El autor nos lo envió a rosa.vientos@macero.es, nuestra dirección de correo electrónico, es Josué Ferrer, desde Alcira, en Valencia. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, también habéis escuchado, con la colaboración de Elena Redondo, de Borja Fernández y la realización de Pepe Menchero. El Sol de Nuevo México, de Josué Ferrer, el micro relato que habéis escuchado esta madrugada. Os recordamos una cosa: si visitáis www.ondacero.es, La Rosa de los Vientos, tenéis que volver a suscribiros a los podcasts. Hay muchos correos de personas, especialmente en iTunes, que estaban suscritos, y claro, en las últimas semanas, porque todo se ha vuelto a efectuar, pues no se les han descargado los últimos programas. Ya están en MP4, prontito estarán también en MP3. Volved a suscribiros todos los que nos escucháis, pues, por podcast. Y mañana en El Buscador muchas cosas, ¿no? Sí, hablando de México, pues mira, vamos a tener a Juan Solo, que estuvo anoche en concierto con El Pescado. Él es de México, tiene el papel protagónico, como le gusta decir, en un musical, Hoy No Me Puedo Levantar. Así que nos contará su relación con Internet. Mañana lo escuchamos en El Buscador. El programa llegará a partir de las 2 de la madrugada en la 1 en la Comunidad Canaria, justo después de que conozcamos los resultados de las 8.000 y pico elecciones que hay mañana en toda España, municipales y autonómicas. Esperemos que sea una gran fiesta de la democracia. Mañana mucha vitamina, que es una noche muy, pero que muy larga. Muchísimas gracias. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.